Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a su programa de misterio, a Voces del Misterio, aquí en nuestra rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM y hablando también para todo el mundo, subrayado, a través de nuestros medios digitales, de nuestros medios virtuales. Regresa Voces del Misterio, tras un periodo de pandemia en el cual seguimos. Vuelve este programa para amenizarle la tarde-noche de los viernes y evidentemente nuestra redifusión. Un programa, esta temporada, que va a estar repleto de colaboradores, de historias nuevas, de investigaciones y de muchas ganas de hablarles, de ganas de agradarles, de llevarles todo lo que les interesa. La historia, la simbología, los mitos, la cultura, al fin y al cabo, pero sobre todo, el misterio. David, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, agradecido. Este año vas a tener una importante labor, que va a ser la de acompañarme, secundarme en este barco que no es sencillo, en este Voces del Misterio. Algo al que también estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente, es algo que no nos pilla de nuevo. ¿Qué tal el verano? Muy bien, lleno de sorpresas por investigaciones, por proyectos que hemos estado realizando, por proyectos que estamos en el horno y que pronto llevaremos a cabo, en definitiva, bueno, ajetreado, movido. Fíjate que esto de la pandemia ha dado lugar a cuando ya se flexibilizaron todas las medidas, todas las condiciones, pues llevarnos a algo tan interesante, a hacer un buen número de investigaciones. A mí me ha ocurrido igual que a ti, que iremos desarrollando en este nuestro programa, además de una forma exclusiva, con psicofonías, va a tener de todo un poco este año. Pero sobre todo, David, el gusto de sentarnos nuevamente en este estudio. Así es. Y el gusto nuevamente de hablarle a todos nuestros amigos que, es de decir, han tenido un comportamiento épico en cuanto a seguir el programa, en cuanto a muestras de cariño, tanto a través de nuestra página web, de la página web de este programa de Sevilla Fútbol Club Radio, como a través de nuestro medio en iVoox, que también, bueno, pues ahí nos han aupado a estar en el top 10 de iVoox, de todos los programas de misterio, que no es poco, y que hoy, bueno, también el agradecimiento a todos ellos. Claro, porque has dicho el regreso de Voces del Misterio. Voces del Misterio nunca se ha ido. Nunca. Siempre ha estado ahí machacando. Siempre. En la red y machacando en todo lo que son, bueno, pues al fin y al cabo, nuestros medios, ¿verdad? Hemos tratado de estar todo el verano. Pero fíjate que reiniciamos, emprendemos la marcha nuevamente. Y no es sencillo, bueno, en un momento dado, comenzar a rodar, es como en la liga, ¿verdad? Qué difícil está siendo esto de comenzar sin público y sin y prácticamente sin gente, pero acostumbrado a estadios a rebosar, que es el pequeño guiño que hace este programa a lo que es el fútbol, que al fin y al cabo estamos en una cadena de un equipo de fútbol, de nuestro equipo de fútbol. Y fíjate, hoy para empezar lo que tenemos es que entren la mayoría de nuestros amigos, la mayoría de nuestros colaboradores, desde Sergio Ruiz, Miguel, en este caso, que nosotros le decimos el Argonauta, Miguel Paredes Cruz, Miguel Ángel, Manuel Blasco, Juan Gómez, José Villalón y Fran Abad, José García, Iván Montoya, Héctor Montoya, Gustavo Prieto, Gonzalo, Fran, David Vargas, Carlos Fon, Carlos Dueña, Antonio Pastor, Ángela Bonilla, Adrián, que nos va a traer una sección, bueno, de relatos que es una maravilla, Susana Villalobos, tú mismo o yo mismo. Con lo cual, bueno, pues son todos nuestros colaboradores, pero hay que decir que también vamos a tener grupos de investigación aparte. Grupos que se van a dedicar este año pues a llevarnos todas las investigaciones que han estado realizando y que han sido muchas y muy buenas, ¿eh? Lo advierto, muchas, muy buenas y muy sorprendentes. Y yo quiero empezar por ti, David. Ah, vamos a romper el hielo. Todos vamos a ir pasando hoy por este programa, vamos a ir contando un poco lo que bueno, creemos más destacado, que nos apetece contar en este primer Voces del Misterio de la temporada 2020-2021, temporada 16, que también hay que decirlo. Y cuéntame, David, cuéntame en 5 minutos, esto me recuerda a cierto espacio, cuéntame en 5 minutos lo más impactante que te haya pasado este verano. Lo más impactante, uff, es difícil, José, me lo pones, pero quizás me quedo con una investigación que realizamos en Alicante. Hemos tenido oportunidad de realizar en Alicante, en un lugar de la mano de nuestro común amigo Pedro Amorós, en el que visitamos una casa que se llamaba, o se llama, o bien le ha dado a llamar Pedro, como la casa del poltergeist. Le llama así porque en una investigación previa que realiza Pedro en este lugar, pues le sucede algo curioso, y es que, bueno, pues estando grabando en directo lo que allí pasaba o la historia de este lugar, resulta que se le cae o hay un palo que estaba apoyado en la pared, que sin explicación alguna este palo aparece de pronto volando y cae justo delante suya, de forma además perpendicular, de una forma muy extraña de caer. Bueno, pues a esta casa le llama Pedro como la casa del poltergeist debido a esto. Bien, pues realizamos allí una investigación que ha tenido sus detractores, quizás por bueno, pues porque a lo mejor hay muchas personas que no han llegado a entender muy bien cuál ha sido el motivo, ¿no? Llevamos a una chica que, bueno, lo que intentamos es infundirle el miedo. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra en un estado de nerviosismo debido a ese miedo, entra en un estado alterado de conciencia. Y con ese estado alterado de conciencia, lo que se puede dar es a un mayor número de fenómenos paranormales, llamados fenómenos paranormales, que no es más que, en muchas ocasiones, fenómenos producidos por la psique de la persona. Pues dio su resultado, José. Dio su resultado. ¿Qué ocurre? Lo que me indicas es que se llevó a una persona allí especialmente sensible. Sí. Y iba especialmente sugestionada. Se iba sugestionada porque el lugar te daba lugar a ello, pero además intentamos sugestionarla un poco más. ¿Cómo? Pues imagínate un lugar, una casa palaciega además, de 3 plantas, en la que te encuentras en la primera planta lo que son las habitaciones y las camas, completamente desvencijadas, completamente destrozadas, están por los pasillos tiradas, las ropas están también por allí, por estos lugares, en el que los ruidos propios de la casa, ruidos por el viento o incluso por las palomas que hay en este lugar, pues daban lugar en muchas ocasiones a sobresaltos, pues evidentemente a eso le sumamos la oscuridad de la noche, el que la dejásemos en una habitación sin luz alguna, el que además de todo esto cerrásemos todas las ventanas para todavía causar más claustrofobia a esta persona dentro de esta habitación, pues evidentemente la sugestión va en aumento, ¿verdad? Pues esta persona, ya digo, debido a este estado alterado de conciencia que se le produce, se le induce a ello, generó una serie de fenómenos que, entre ellos, por supuesto, se encontraron fenómenos de movimiento de objetos, hubo fenómenos de golpes que se producían en la casa, hubo fenómenos, evidentemente, fenómenos de psicofonías que se produjeron también en la misma y que, evidentemente, todo ello dio lugar a unos resultados bastante, bastante interesantes. Resultados bastante interesantes que pudimos ver, además, en el canal de Pedro Amorós, que tuvimos, yo tuve la ocasión incluso de hablar con él, porque me resultó atractivo, me resultó muy interesante, y que subió en dos partes, dicho sea de paso. Tres partes. Y que, desde luego, a uno le llama la atención cómo se puede llegar incluso a forzando esa situación, evidentemente, tener ese contacto tan, tan especial, subjetivo, obviamente, pero desde luego interesante, y además un sitio también con mucha historia, ¿verdad? Un sitio con mucha historia, porque aquello, como digo, era una casa palaciega, una casa que, bueno, estaba destinada a los señores de una zona dedicada a todo lo que es el olivar y dedicado también a la ganadería, pero que evidentemente también después pasó a ser un lugar de residencia de sacerdotes y monjas. Y es quizás los resultados más interesantes que ha dado el lugar, porque casi, yo te diría que el 90% de las psicofonías que se captan en este lugar son siempre referentes a rezad, orad, Dios. Son palabras siempre relacionadas con la religión, ¿verdad? Con lo cual, oye, algo tiene que haber en este sentido relacionado, evidentemente. Que desde luego a uno le deja el cuerpo, como yo suelo decir, bastante inquieto, un estado de inquietud alta, porque siempre que te metes en un sitio de esto, siempre que te metes en una casa de este tipo, la inquietud reina, ¿verdad? Claro, y sobre todo si además sabes que dentro de la historia de este sitio, uno de los hechos que ocurren en la casa es el fallecimiento, al parecer, hubo un asesinato en este lugar de un sacerdote, de uno de los sacerdotes que vivieron en esta casa. Con lo cual, eso induce todavía más a la sugestión, no solamente de esta chica que llevamos en este caso, a Dana, sino también de los que ya allí estábamos. Un caso que me traerás, me explicarás en detalle. Tendremos también al bueno de Pedro Amorós al otro lado de la línea telefónica, y que de alguna forma va a servir para abrir casi lo que va a ser el próximo programa que vamos a dedicar, fíjate, al mundo de la investigación paranormal, al mundo de esas casas encantadas que también conocemos y que de alguna forma siempre están reclamando la atención de aquellos amantes del misterio. Fíjate que hoy en este primer programa, de esta recién comenzada temporada, quiero hablar ahora con nuestro amigo Sergio Ruiz. Sergio Ruiz, que desde su Málaga natal, pues nos quiere hablar de exorcismo. Nada más y nada menos que eso también. Fíjate. Eso también te pega el pellizco en el cuerpo, ¿verdad? Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Buenas noches, compañero. ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Digo bien, en tu Málaga natal ya. Sí. Y dispuesto a hablarme de exorcismo. Fíjate que a Sergio Ruiz lo ubicamos siempre en el terreno de la ufología, donde además ha destacado brillantemente y donde nos ha traído tantas historias, de las que precisamente este año quiero hablar de muchas de ellas. Y quiero además un poco al hilo de un buen libro que ha sacado un buen amigo como es Miguel Pedrero, que quién iba a decir que esto del fenómeno ovni iba a resurgir, pero está empezando a coger fuerza. Y eso te iba a decir, de forma fuerte, además. Y además hemos tenido unos meses muy activos, muy intensos, en las que ha visto crecer ese número de avistamientos, pero también el número de lo que son los encuentros. Y Sergio Ruiz es un consumado especialista, pero hoy se sale de esa línea, lleva ya tiempo que está abordando otros temas, que está pisando otros terrenos, y hoy nos habla nada más y nada menos que de los encuentros, no con extraterrestres, pero sí con el demonio. Qué interesante, ¿no, Sergio? Sí, la verdad es que estamos ahora inmiscuidos en un tema muy, muy importante, y digo importante y no solamente interesante, ya que en estos momentos parece ser, en los estudios que estamos llevando a cabo, estamos descubriendo que toda esta mala energía que se está acumulando, vamos a decirlo así, se están creando ciertos arcontes, ciertos seres tulpas, ciertos seres de color, de sombras negras, que por no decirles demonios, que puede sonar muy católico en estos instantes. Fíjate que hay una cosa muy importante que se está dando a lugar, no solamente en Málaga, que ya te contaré, y ya os contaré muchísimas cosas que hemos hecho durante esta fatídica, ¿no?, pandemia, aquí en la provincia de Málaga, siguiendo todos los estándares de seguridad, obviamente. Hemos tenido exorcismos, hemos tenido también limpieza de casas, que es lo que quería, realmente contaros cómo está ganando terreno esa garantía espiritual en las inmobiliarias, que se veían nada más que en Estados Unidos y en Argentina. Se está empezando a vivir una garantía espiritual en ciertas inmobiliarias de España, y es un tema muy, muy curioso, ya que exorcizar las casas, como diría San Ignacio de Loyola, que por cierto tuve el honor de tener uno de esos libros de exorcismos de casa en mis manos, de San Ignacio de Loyola, en la propia biblioteca, en el País Vasco, y vemos como, por ejemplo, mi maestro en este instante, sobre exorcismos, como es el arzobispo don Manuel Acuña, pues se ha dignado, ¿no?, a darme a su pupilo, que soy yo aquí en España, todos estos temas de gritos, de encendido de electrodomésticos, ruidos aterradores, todos estos fenómenos poltergeist, que realmente no se sabe si siempre, y sobre todo con el tema de exorcismos, estamos hablando que raya, ¿no?, lo que es la línea que separa la salud mental de los exorcismos o de las supuestas posesiones. Pero también quería dejarte con un buen sabor de boca, dejaros con un buen sabor de boca, diciendo que en España va a haber el primer congreso de exorcismos por primera vez en España. Cuéntanos eso, Sergio. Málaga, y será en Málaga. Cuéntanos. Pues sí, vamos a hacer lo mismo que se hace en el Vaticano. Un servidor será el organizador, junto con don Manuel Acuña, con Murcia, vaticanista, periodista de la Curia Vaticana. Estará también muchísimas personas inmiscuidas en todo este tema, psicólogos, psiquiatras, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogacía, que aunque no creáis, tienen mucho que ver con todo este tema de los exorcismos, y voces del misterio, obviamente. Me deja sorprendido. Cierto, no lo sabía ni tú, José. No lo sabía ni yo, es curioso. ¿Cuántos exorcistas oficiales tenéis ahí en Málaga? Concretamente obispado, uno. ¿Verdad? No es el obispo. Es un sacerdote de una iglesia que está en los alrededores de Málaga. No, cerca, en un campo de golf. Lo que te quiero decir que en Málaga tenéis arzobispado o obispado. Obispado. Nada más, sí. Y pertenece, obviamente, ¿no?, a las decisiones que tome el obispo. Lo único que sí os puedo decir, que aquí todo el tema de exorcismos, que solamente lo lleva ese párroco, está muy, muy, muy seguro y guardado bajo llave, porque son nombres, son personas muy influyentes en la sociedad malacitana. Eso me llevó a un estudio a principio de verano, que nos quedamos un poco conmocionados al ver cómo, aunque veníamos directamente del Vaticano, el obispado tenía que recibir una orden vaticana para poder abrirnos los archivos por los nombres y familias que ahí se nombran. Nos los contará todos esos misterios que tienen esos exorcismos, sin olvidarnos del tema OVNI, Sergio, que te quiero este año, que me hables mucho de ese tema. Sabes que sí, obviamente, y hablaremos de la TTSA, hablaremos de todo lo que ha dado de sí Luis Elizondo, que al hacerse una cuenta de Twitter ha sido todo un fenómeno. Y, por cierto, hablando de fenómenos, recomiendo The Phenomenon en Netflix ya mismo, para que todo el mundo pueda llegar a ver lo que se cuece en toda la TTSA, para que no lo conozcáis tú de Stars Academy, estudio de la Academia de las Artes y de las Ciencias, donde Luis Elizondo, espía, antiguo espía, y Tom DeLonge de Blink 182, aquel magnífico grupo de música americano, están llevando junto a Dr. Puthoff en Houston y en lo que es Texas toda la información de esos metamateriales, que tenemos muchísima información. Ah, y pronto, y eso sí tú lo sabes, tenemos novedades con un nuevo libro. Novedades con un nuevo libro y novedades con Sergio Ruiz, que hoy nos ha contado esas novedades también en torno a ese fenómeno que son los exorcismos en la Costa del Sol, en Málaga, y que vamos a tener y vamos a disfrutar esta temporada. Sergio, muchísimas gracias. Que con esa garantía espiritual que quizás nos pongan las inmobiliarias, tengamos mucho cuidado. Muchas gracias, equipo. Gracias, Voz del Misterio. Gracias, Sevilla, por hacerme un huequito en vuestros corazones y en este programa. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Y un nuevo amigo que se une a este programa, David, que es Carlos Font. Fíjate que yo lo tengo y lo tenía desde hace muchísimo tiempo en lo que es las redes sociales, en sí, todo lo que es Facebook. Pero un buen día... ¿Y a quién no tienes tú, José? Sí, es verdad. Pero un buen día surge la posibilidad de, bueno, de añadirlo, de sumarlo. Este programa está para sumar. Y Carlos Font se ha querido unir a este programa. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de oíros y nada, comenzando el otoño, como todo, con positivismo y esperanza. Carlos, lo primero, bienvenido a esta tu casa, Voces del Misterio, en el que este año pues te vamos a tener contándonos historias también que seguro a nuestros oyentes les va a encantar. Dinos así por encima, como dice José, en cinco minutitos vamos a intentar resumir un poco de qué nos vas a hablar este año. Pues mira, la verdad que bueno, yo soy historiador de profesión y vocación. Sí. Y bueno, y sobre todo es un poco la letra pequeña de la historia, ¿no? Porque siempre nos acostumbran a enseñar la historia con mayúscula, ¿no? Pero hay una cantidad de recovecos, ¿no? De esquinas, ¿no? Y vamos a intentar eso, hacer un poco, meternos en algunos misterios, enigmas, sobre todo historias no muy divulgadas. Sí. Y tanto de nuestro país como de fuera del mismo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el caso de Colón, ¿no? Que era lo que íbamos a hablar un poco de este personaje que, bueno, tan biografiado, ¿no? Y tan interpretado. Que por cierto, este año no ha sido muy colombino, ¿no? Por todas las noticias que nos han llegado de las estatuas, la campaña contra las estatuas en Estados Unidos, pero hay una parte del almirante que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la conexión que tuvo con el continente africano, porque siempre estamos acostumbrados a ver a Cristóbal Colón, ¿no? Las influencias que tomó de Portugal, de Francia, de diversas tradiciones marineras, pero África jugó un papel muy importante en la formación del bagaje marinero de Colón. Hasta el punto de que si repasamos su viaje, que fueron cuatro, obviamente el primero es el que se lleva el premio por cuestiones obvias, pero vemos que los cuatro viajes de Colón se van perfeccionando cada vez más hasta encontrar la ruta, uh-huh, desde el punto de vista náutico, perfecta para llegar a América. Sí. Y esa ruta perfecta hubiese sido imposible, su concepción teórica y su ejecución práctica, uh-huh, sin los conocimientos que Cristóbal Colón adquirió en África. Uh-huh. Porque es verdad que se ha hablado muchísimo, ¿verdad?, en muchos sitios sobre la historia de Cristóbal Colón. Muchas personas hablan de que, bueno, Cristóbal Colón se basó en otras cartas marinas, ¿verdad?, que pudo haber encontrado, pero poco se ha podido escuchar precisamente de esto que nos habla, de esa influencia africana de Colón. Exacto, el matrimonio con Felipa Moniz le vino muy bien, o sea, no solo desde el punto de vista personal, supongo, pero también desde el punto de vista profesional, por llamarlo de alguna manera. Porque a raíz de la residencia de Cristóbal Colón en las Islas Madeira, él fue observando toda la carrera portuguesa que se estaba labrando para circunnavegar África y llegar a la famosa Tierra de las Especias. Sí. Y él cuenta en su propio diario, que también luego lo confirma el hijo de Cristóbal, Hernando Colón, uh-huh, que él fue al castillo de San Jorge da Mina en 1482. Hoy actualmente el país se llama Ghana, que sí, en la ciudad de El Mina, y esa factoría portuguesa, Cristóbal Colón aprendió muchísimo. No conocemos los detalles, uh-huh, pero él los referencia en su diario. Dice que estuvo varias veces, y es que no es una cuestión baladí esta, sí, factoría portuguesa en África, donde estuvo Colón, porque, uh-huh, ahí él se relacionó con la actividad comercial que tenía Portugal allí, la de los esclavos, sí, pero también la cuestión del oro, uh-huh, ese oro que con tanta avidez estaban buscando los europeos en América, y sí, Colón el primero. Ese origen, esa avidez por buscar el oro, la granjeó Cristóbal Colón en África, porque, uh-huh, en esa parte, bueno, hubo imperios africanos, como el imperio de los Mandinga, el imperio de Mali, y allí había una tradición de recogida de oro, más bien polvo de oro, no era el oro, sí, de las minas, ¿no?, que estamos tradicionalmente familiarizados. Uh-huh. Se recogía a través de los arroyos del interior del territorio. Entonces Colón se empapó de esa tradición y vio esa riqueza aurífera en África. Y él, cuando llegó a América, en las Antillas, él quiso aplicar lo mismo que había aprendido en África, sí, en las Antillas. Por eso vemos a ese Cristóbal Colón tan ávido por buscar oro, casi obsesionado, ¿no?, de interrogando a los indígenas americanos buscando el oro. Pues bien, el origen de esa pasión por el oro, él la labró en África también. Uh-huh. Me ha llamado la atención que has nombrado la Isla de las Especias, y estamos ahora mismo en un año que, bueno, le estamos llamando Año Magallanes, ¿verdad?, tanto este año como el año que viene y demás. Magallanes iba buscando también esta Isla de las Especias, ese camino mejor a la Isla de las Especias. ¿Pudo haber usado también Magallanes algún dato precisamente de Colón? Puede ser, no es que fueran, eran coetáneos, obviamente, bueno, aunque Colón murió en 1506, Magallanes era un poco más, era más joven. Sí. Pero Cristóbal Colón, aunque nos parezca difícil de entender, el impacto que tuvo en su época, luego se fue languideciendo a raíz de su muerte, sobre todo de todos los pleitos que tuvo y tal. Sí. Luego, en siglos posteriores, digamos, ascendió el legado de Colón. Uh-huh. Y en ese momento, cuando Magallanes ya empieza a fraguar su proyecto de ir a las Islas de las Especias por una ruta alternativa a la portuguesa, que de cierta manera también ahí emula Colón, es buscar el mismo lugar, pero por diferentes rutas. Claro, por eso te preguntaba, ¿verdad? Exactamente. Luego también la misma similitud de encomendarse a reyes extranjeros, ¿no? Uh-huh. Cristóbal Colón, vamos a aceptar que era genovés, pues se encomendó a los reyes de Castilla. Magallanes igual, era un súbdito portugués, se encomendó al, bueno, el entonces rey emperador Carlos I. Uh-huh. Entonces ahí sí hay bastantes paralelismos. Ahora, que haya una fuente directa, digamos, desde Cristóbal Colón a Magallanes, uh-huh, ahí lo pongo más en cuestión, sobre todo porque Magallanes bebió de toda la tradición náutica portuguesa y de hecho tuvo acceso, uh-huh, a los archivos reales de Portugal, de la ciudad de Lisboa, Magallanes, porque Magallanes era una especie de aristócrata, o sea, de baja aristocracia, pero bueno, tenía acceso a la a la corte real y a los archivos reales, y él se empapó de toda esa tradición náutica. Colón, por ejemplo, fue un poco más autodidacta, digamos. Sí. Él fue un poquito parcheando de una tradición, de otra, y sobre todo Cristóbal Colón era muy empírico, o sea, él aprendía de los sitios donde iba, o sea, esto ocurre aquí. Claro. Y en el caso de Guinea, igual, la costa africana, la costa del Golfo de Guinea, él ahí aprendió el régimen de vientos, los famosos alisios, que lo llevaron directamente a América, esa autopista marina que eran ese régimen de vientos. Él, donde realmente lo experimentó y lo aprendió, fue en su viaje al Golfo de Guinea, a África. Pues de todo esto vamos a hablar contigo a lo largo de toda esta temporada. Y bueno, como te hemos dicho ya antes, Carlos, bienvenido nuevamente a esta tu casa, a Voces del Misterio, y deseando ya empezar a escuchar toda esa historia que nos tienes que contar sobre Cristóbal Colón. Pues muchas gracias a vosotros y encantado. Hasta pronto. Y nuestro siguiente invitado es ya un viejo conocido, porque además de ser un buen amigo, Juan Gómez me une pues la pasión por mil cosas, ¿no? Él es el responsable de haberme metido un veneno en la sangre, que es todo lo que son las cuevas, todo lo que son pues esos lugares que nos pueden enseñar tanto de nuestro pasado. Amén de unirnos una amistad que va, bueno, pues más allá de lo que es el programa o más allá de lo que también es su propio programa. Por cierto, un programa muy exitoso que hace allí en Cantabria, en su tierra, y que te abre esos nuevos horizontes, ¿no? Que de alguna forma Juan hace de una forma magistral y de una forma maravillosa. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues un placer estar en Voces del Misterio, poder otra vez compartir esta nueva temporada con ilusión, con energías renovadas y sobre todo intentando deshacerse un poco de este terrible manto que estamos viviendo en estos meses y que tiene un nombre muy claro, que es pandemia o es coronavirus. Entonces yo creo que es bueno también deshacerse un poquito de eso, liberar la mente y hacer un viaje extraordinario a través de esos misterios que tanto nos gustan, tú lo sabes, Bauti, y que nos van a llevar por muchos lugares, por muchos rincones del planeta, y espero y desde luego, y así lo deseo, que me acompañéis en todos ellos, porque hay tremendos enigmas que nos aguardan, de verdad que sí. Me he acordado mucho de ti hoy, Juan, porque en Islandia, una tierra que tú conoces bien, se ha anunciado que el volcán, el Grombis, creo que se llama, pues está a punto de entrar en erupción. Y no es que tú sientas fascinación por los volcanes, pero sí sé que Islandia es una tierra que conoces, que te gusta y que por allí anduviste buscando la entrada al centro de la Tierra, allá con Julio Verne. Sí, nada más y nada menos. Estamos hablando del Snæfells, la península de Snæfells. Snæfells, que es el volcán, la montaña que sitúa o donde sitúa Julio Verne en su viaje al centro de la Tierra, la entrada precisamente al centro de la Tierra, un lugar increíble en donde ya las leyendas en ese mismo enclave pues ya apuntaban a que por lo menos Julio Verne debía de haber conocido algo de esa zona o haberse hecho eco de esas mismas leyendas, porque precisamente en ese mismo punto se encuentra un lago glacial en donde cuenta la historia, y allí cuentan los islandeses que hay una criatura que se llama Bardur y que precisamente es la guardiana, o el guardián en este caso, de una entrada a un mundo subterráneo en el cual habitan pues diferentes tipos de criaturas, desde seres mitológicos hasta personajes que podríamos denominar muy parecidos a nosotros, a los humanos. Y quizá Julio Verne es cierto que pudo haberse hecho eco de estas historias, porque recordemos que este hombre escribía por la noche, Julio Verne escribía por la noche, y durante el día se recorría todas las bibliotecas para buscar todo tipo de información con lo cual luego poder gestar sus obras. Así que quién sabe si pudo haber escuchado las historias de este Bardur, la historia desde luego, sin duda alguna, fue así la historia de Snaffles para poder vincular esa entrada al centro de la Tierra, como muchos otros lugares que desde luego están en Islandia, lo acabas de nombrar, ese volcán que dicen que está a punto de estallar. Fíjate, hay incluso otra amenaza mayor, porque debajo del Vatnajökull, que es el glaciar más grande que tiene Islandia y también, por cierto, el más grande que tiene Europa, pues hay otro volcán, un volcán enorme, un volcán gigantesco, y dicen que si ese mismo volcán llega a entrar en erupción, pues imagínate ya no solo la catástrofe en el propio país, sino que podía provocar una catástrofe a nivel global, a nivel planetario, ya que incluso los hielos que ahora mismo cubren ese mismo volcán, pues podían provocar incluso la elevación de las aguas de los mares, incluso anegar parte de las costas de diferentes países que están en Europa. Así que imagínate los misterios y también las incertidumbres que aguarda ese país increíble. Algo así como el famoso volcán de Yellowstone, ¿verdad? Así es. Que si un buen día, más bien un mal día para nuestra humanidad, le da por estallar, vamos a tener un problema serio. Sin duda alguna. Además, el volcán de Yellowstone están, vamos a decir que ya ha pasado el límite en donde de manera cíclica dicen los científicos que este volcán estalla. Y ocurriría eso que acabo de nombrar. Habría un cambio seguramente climático a nivel planetario. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Por ejemplo, hace poquito hablaba de ello José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, y él explicaba perfectamente que ese límite, esa fecha cíclica ya ha pasado y que precisamente ese volcán puede erupcionar mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de 10 años o dentro de 200 o dentro de 500, pero que el periodo cíclico ya se ha cumplido y tan solo espera, incluso él llega a decir, no pensar si va a ocurrir o no, sino simplemente tener la determinación clara que sí va a ocurrir. La cuestión es cuándo. Juan, si salimos del coronavirus, estalla el volcán de Yellowstone. Salimos del Yellowstone, ya nos queda el meteorito. Sí, no, eso te iba a decir. Y si viene una piedrecita... Para tener bingo pues, completo. Pues os puedo contar, historias de meteoritos, fíjate, porque precisamente en la Antártida, quizá uno de esos lugares a donde también viajaremos en estas voces de misterio, se encuentra una zona que muy poca gente conoce, que es la tierra de Wilkes. Y es una tierra que está, por supuesto, como es la Antártida, está inundado por el hielo. Pero debajo del hielo hay un cráter, es el cráter más grande del planeta, solo que no lo conocemos, no sabemos cómo es, más allá de los radares que sí han atravesado esa línea de hielo, que es de varios kilómetros, y han descubierto, fíjate, que es un cráter de unos 450 kilómetros de diámetro, de unos 800 metros de profundidad, y además en ese cráter se produce una anomalía gravitatoria en donde los científicos especulan con la idea de que allí hay un objeto tremendamente grande que produce precisamente esa anomalía gravitatoria. Es decir, hay algo ahí, aseguran que principalmente de mineral de hierro, es decir, un gigantesco meteorito o parte del meteorito que cayó, que estiman que fue de 50 kilómetros de diámetro, es decir, un gran destructor. Estiman que este meteorito que cayó en la Tierra fue incluso superior al que destruyó a los dinosaurios. Estamos hablando de algo tremendo y que probablemente cambió el clima y cambió la fauna, la vida y la forma de lo que sería todo el entorno natural de la Tierra en ese momento. Este año creo yo que vamos a viajar mucho contigo, Juan. Fíjate, vamos a viajar mucho. Hoy tenía que hablar de Malta. Que estaba Juan especialmente interesado, una tierra que además es magnífica, tiene un montón de misterio, tierra templaria, que yo la llamo. Sí. Pero hablar con Juan tiene eso. Que Juan te puede hablar de todo. Juan te puede hablar de casi todo, efectivamente. Yo me encanta cuando escucho hablar a Juan, las diferentes conferencias, cuando lo escuchaba en su programa y demás, pero me encantó muchísimo en el último congreso que realizamos de misterio, de parapsicología, cuando estuvo hablándonos precisamente de ese experimento atómico, que es su último libro. Que Juan tiene un libro que es apasionante. Es apasionante. Oye, Juan, ¿cuándo te podemos escuchar en tu programa? Recuérdanoslo. Pues nos pueden escuchar o cualquier oyente, bueno, nos puede escuchar o me puede escuchar en cualquier momento, ya que es un podcast y entonces va directamente a través de internet y en cualquier momento se puede escuchar. La plataforma, pues yo creo que es la que todo el mundo conoce en cuanto a podcast, que es iVoox, aunque también se puede escuchar a través de iTunes, de Spotify, de Google Podcast, y es un programa que se llama Nueva Dimensión, que hago desde aquí, desde Cantabria, pero para todo el mundo, e intentamos, pues como tú, como muchos compañeros, que estamos totalmente ilusionados con este mundo, pues aportar nuestro granito de arena, intentar hablar con aquellas personas que saben de verdad sobre ciertas cuestiones y poder, de alguna forma, transmitir todo aquello en un formato de calidad, en un formato atractivo y en la posibilidad de que todos los oyentes pues puedan participar de esa pasión que tanto nos impulsa al conocimiento, a la curiosidad en todos los ámbitos que podamos imaginar y, por supuesto, unirnos de alguna forma en esto que nos encanta, que se llama, y yo diría con mayúsculas, de verdad, la palabra misterio. La palabra misterio, ahí se resume todo y ahí lo ha dejado en todo lo alto nuestro buen amigo Juan Gómez. Juan, seguimos hablando de misterio y, por supuesto, un placer enorme tenerte una temporada más aquí en tu casa, en Voces del Misterio. Muchas gracias. Un placer y hablaremos de Malta, si podemos. Por supuesto, compañero. Un abrazo. Un abrazo fuerte y un placer. Pues vamos con nuestro siguiente compañero, en este caso nuestra compañera, porque tenemos a bien ahora recibir en este programa a Laura Tinajero. Laura, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Vamos bien o no? Encantado de tenerte esta temporada aquí en tu casa, en Voces. Y encantado de poder aprender muchísimo de ti. Siempre es muy grato hablar con Laura y siempre es muy grato saber que tenemos una persona maravillosa con un buen número de inquietudes, pero también con un buen número de experiencias, dispuesto a contarnos y dispuesto a enseñarnos. Así es, pues esta noche os traigo algo que os va a sorprender mucho. Es la primera vez que lo cuento públicamente. Sí, porque nos ibas a contar una experiencia personal tuya, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo fui simplemente oyente de la experiencia. Uh-huh. ¿Mm? Os cuento, yo tenía 18 años, era una madrugada de enero, estaba escuchando un programa súper conocido de la época, estamos hablando del año 2001. Uh-huh. No voy a decir la cadena ni el programa, pero vamos, vale. Muy conocido, donde todo el mundo llamaba para hablar de lo que le daba la gana, ¿no? Entonces, algo que hacían... Ya creo que lo he dicho todo, ¿no? Serían las 2, 3 de la mañana. Sí. Llama una señora totalmente fuera de sí, uh-huh, muy nerviosa, llorando. No quiere dar su nombre. Le ponen otro, le dicen, bueno, te vamos a poner María. Bueno, muy bien, pues cuéntanos qué te pasa, María. Y la señora cuenta que ha tenido una visión apocalíptica. Ella decía que era un atentado, lo que ella entendía que podría ser de la banda terrorista ETA, uh-huh, pero que iba a haber muchísimos muertos, cientos de muertos, y lo que más me impactó fue que dijo que iba a iniciar una guerra, que iba a cambiar el mundo. Sí. Claro, en ese momento la locutora pues le dice, bueno, pero es que ETA es solamente en España, ¿no? No, pues yo no lo sé, yo sé que esto lo he visto, que muchísimos muertos... Estoy súper nerviosa. Total, que la cosa se quedó ahí. Llamó después otra señora, confirmando que había visto lo mismo. Eran dos señoras que, bueno, no se dedicaban a la evidencia, pero tenían este tipo de sensibilidad. Uh-huh. Bueno, pasaron los meses. Yo eso se lo comento a mi padre. Bueno, al día siguiente se lo comento a mi padre. Oye, ¿has escuchado el programa? No, que no lo he escuchado. Yo, pues mira, han hablado de esto. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Bueno, la cosa se quedó así hasta que llega septiembre de 2001, 11 de septiembre, y don Matías Prats, a las 3 de la tarde, pues nos narra, bueno, vemos las imágenes que yo creo que todos nos quedamos impactados, ¿no? Pensando sí, que era una película. Sí. Y justo me acordé de esa llamada, ¿no? Claro. Me acordé rápidamente de la llamada. Y me puse desde entonces, desde ese minuto, desde ese momento, como loca buscando esa llamada. A día de hoy sí, no he sido capaz de dar... De localizarla. De localizar. He contactado con la cadena, he contactado con otros periodistas. Uh-huh. No hay manera de dar con esa con esa llamada. Entonces, yo sigo investigando y ya os insto a todos a ver si halláis también esta prueba, que creo que es irrefutable, de que la evidencia existe y que las profecías existen. Es mi forma de verlo. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Tú piensas realmente que fue algo profético? Sí, porque lo describió de una manera que... Es que era justo lo que la señora, creo, ¿no? Bajo mi punto de vista, creo que describió lo que ocurrió meses después, ¿no? Y además la forma, a mí me impactó mucho la manera en la que lo contaba. Estaba totalmente histérica, súper nerviosa, llorando muchísimo. De hecho, fue incapaz de seguir con la llamada y tuvo que colgar. Entonces, eso me impactó mucho a nivel emocional, ¿no? Y más con la edad que yo tenía entonces, claro, también, claro. Claro. Pues Laura, la verdad es que, oye, desde aquí instamos a todos nuestros oyentes a poder buscar, por supuesto, esa llamada, ¿verdad? Ese audio que tú nos estás comentando. Y, por supuesto, lo que instamos a todos nuestros oyentes es que te escuchen aquí en nuestro programa, en Voces del Misterio, cada semana, porque seguro que nos traerás estas y otras historias estupendas. Muchas gracias a todos, compañero. Buenas noches. Laura, buenas noches y te esperamos en los próximos programas. Un abrazo. Igualmente, chao. Y continuamos presentando a nuestros compañeros que van a estar con nosotros esta temporada. Una temporada apasionante con un elenco de amigos que ya estáis viendo, fantásticos. Y, por supuesto, no podía faltar un amigo de todos nosotros que ya conocéis, algunos, como es Gustavo Prieto. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado nuevamente de estar con todos vosotros. Bienvenido nuevamente a esta tu casa, Voces del Misterio. Y... bueno, deseando escucharte este año también y escuchar las historias que nos vas a traer. Sí, este año me he propuesto, aunque hoy es un poco distinto a lo que me he propuesto durante el año, porque sí, mi idea es llevar un poco de la historia negra, la crónica negra de España, temas de asesinato, algo que esté más relacionado con la historia y con el mundo del misterio, de asesinos que no se han podido todavía descubrir y demás. Sí. Pero hoy os quiero hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención y que es a la vez, ¿cómo te diría? Útil hasta cierto punto, sí, pero muy peligroso hasta otro. Ajá. Es decir, os voy a hablar de la Deep Web. Internet está al orden del día. Es algo que se ha convertido en una herramienta importantísima para muchos puestos de trabajo, para todos nosotros, incluso con la pandemia que nos ha afectado y que nos sigue afectando, lo que es el teletrabajo, trabajar desde casa. Sí. Pero ¿qué pasa cuando esa información, esa web es un poco más oscura de lo que en realidad nosotros vemos en el día a día? Esta deep web, o lo que es la internet, lo podemos encontrar como si fuese un iceberg. Donde nosotros navegamos, sí, sería la puntita del iceberg. Es decir, esa una, pues como si fuese quizás un 15% con toda la cantidad de páginas y demás que hay. Pero por debajo, igual que ocurre con un iceberg, que tres cuartas partes del iceberg están por debajo del agua, pues más de tres cuartas partes de internet es lo que se conoce como deep web. Y se puede pensar que es todo macabro, que es todo ilegal. Bueno, no es exactamente así. Sí nos vamos a encontrar con ese aspecto, pero no es exactamente así. La deep web lo que tiene son unas conexiones, unos enlaces que los servidores normales y corrientes, como pueden ser Google, Yahoo, Bing, pues que no se indexan las páginas a estos servidores. Todas esas páginas que no se indexan a estos servidores es lo conocido como deep web. Sí. Pero aparte de esta proporción tan grande, tenemos una proporción más pequeñita dentro de esta 75-80% de la web, que es lo que es conocido como dark web. Y ahí sí estamos entrando en un terreno peligroso. Estamos entrando en un terreno en el cual no es aconsejable, no es aconsejable meterse. Yo, por ejemplo, yo soy un cero a la izquierda en temas informáticos, lo debo de reconocer. Yo, a mí no me saques de, pues bueno, pues de mis escritos de mi relacionado con mi trabajo, o las páginas deportivas, o las páginas de misterio. Y cuando tengo cualquier cosa un poco que se sale de ahí, tengo que llamar al informático del despacho y decir, oye, José, dime, ¿qué he hecho aquí? Bueno, pues imagínate tú que yo intento entrar en la Deep Web. Lo primero que me puedo encontrar es, evidentemente, pues con hackers, con personas que están muy preparadas, que se pueden meter perfectamente en mi ordenador y hackear mis claves, hackear mis cuentas. Es peligroso meterse ahí si no tienes cierto conocimiento. No es difícil entrar inicialmente en la Deep Web, por lo menos en lo que serían las páginas superficiales. Pero si queremos seguir explorando y meternos en este dark web, ahí sí ya es más peligroso. Siempre se ha dicho que en esta página, en esta parte de la dark web, podemos encontrar desde sicarios que ofrecen sus servicios para matar a personas, pornografía infantil, pedofilia, temas que están más relacionados con lo que nosotros tratamos en nuestros programas, que serían, pues por ejemplo, temas de conspiraciones, de secretos de Estado, temas de secretos de relacionados con ufología, que además... Lo mejor de lo mejor, vamos. Exacto, sí, además es curioso porque se puede decir, bueno, todo esto es paja, no tiene importancia, pero cuando el FBI está continuamente cerrando páginas de la Deep Web, ya te quedas un poco diciendo, algo hay. Además es curioso que en esta parte de la dark web, que está relacionada con la ufología, no te permiten entrar, es decir, es muy complicado, aunque tengas un cierto conocimiento de informática, que seas un hacker incluso, no te permiten entrar si no es con invitación de alguno de los creadores de esas páginas. Precisamente para evitar que el FBI pueda entrar y, bueno, pues cerrar, pues porque están desvelando ciertos secretos de Estado. Pues, Gustavo, ya como sabes, hoy estamos haciendo esta introducción, ¿verdad? Estamos poniendo este caramelito a todos nuestros oyentes. Tenemos que seguir dando paso al resto de compañeros. Por supuesto que sí. ¿Vale? Y lo que sí te emplazamos, por supuesto, es a que nos cuentes todos estos de las dark web, de los deep web, y de, yo no sé si hay algo más que se llame web, pero la verdad es que me estoy quedando, desde luego, espantado, porque ya da miedo de encender el ordenador o el teléfono móvil y entrar en cualquier página, porque es que no sé qué es lo que me voy a encontrar ni qué es lo que, quién me puede estar viendo lo que estoy haciendo. Es así, y me comprometo a que el próximo programa pues hacer una pieza más detallada y informando de los peligros de la Deep Web y de la Dark Web. Por supuesto, y en ello ya te digo, te emplazamos, porque seguro que nuestros oyentes se han quedado un poco también como yo, con la boca abierta y bueno, deseando escuchar todo lo que nos tienes que contar. Gustavo, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar una vez más con ustedes. Un abrazo, compañero. Un abrazo grande. Y vamos a continuar con otras de las voces féminas de nuestro equipo, de nuestros amigos, de nuestros colaboradores, en definitiva de nuestro equipo, ¿verdad? Que es Susana Villalobos. Susana, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Bienvenida nuevamente a tu casa. Muchas gracias. Bueno, contigo desde luego podemos viajar a muchos sitios, pero sobre todo este año nos quieres llevar a casas encantadas, ¿verdad? Efectivamente, este año vamos a hacer un recorrido a lo largo del mundo por las casas más encantadas. Y para hoy tenías previsto hacer una pequeña introducción de un lugar que a mí me encanta. Porque quizás sea uno de los lugares encantados más importantes que existen. ¿Cuál es? La rectoría de Gorley. Así es, que me gusta. Pues efectivamente, mira, figuras fantasmales de cocheros decapitados. Una monja, una carroza tirada por dos caballos que aparece y desaparece, pisadas en habitaciones. La rectoría de Borley fue una mansión victoriana que saltó a la fama como la casa más embrujada de Inglaterra, después de que hubiera sido descrita tal como Harry Price, un controvertido escritor e investigador especializado en fenomenología paranormal, lo hiciera después de una investigación. Fue construida en el año 1862 para albergar al rector de la parroquia de Borley y su familia, y fue gravemente dañada por un incendio en 1939 y posteriormente ya demolida en el 1944, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuenta la leyenda que en el siglo XIV, en el mismo solar, existió una iglesia con un cementerio anexo y muy próximo a esto un convento de monjas. Parece ser que el párroco y una de las monjas iniciaron una relación amorosa y al ser descubiertos, él fue ejecutado y ella fue emparedada. Fue tras estos lóbregos lances cuando empezaron a sucederse las apariciones, según los observadores, de una figura fantasmal vestida con hábito religioso. Y también se hablaba de un carro conducido por un conductor sin cabeza que supuestamente era el que esperaba a los amantes para poder ayudarlos a huir. El sacerdote Bull, artífice de la construcción y primer inquilino de la casa, no se vio afectado en un principio por las leyendas. Pero con el paso del tiempo, el misterio se fue transformando en una realidad. Se oían ruidos y pasos inexplicables. Y en el 1900, las cuatro hijas del rector de esa época dijeron haber visto al fantasma de esta monja al atardecer en los terrenos de la casa. Los rectores se fueron sucediendo hasta que en el 1928, la esposa del nuevo párroco encontró un paquete con un cráneo humano en el armario. A partir de ese momento, los sucesos paranormales como campanas que sonaban sin que nadie las tañera, luces que aparecían en las ventanas o huellas sin explicación ocurrían con más frecuencia. Experiencias y manifestaciones que fueron corroboradas por los vecinos de alrededor. Pero todo estalló cuando el sacerdote Eric Smith se instaló en la mansión y dio a conocer a los periodistas del Daily Mirror la extraña casuística. La noticia de los hechos paranormales corrió como la pólvora por todo el país y el editor del Daily Mirror decidió entonces ponerse en contacto con el parapsicólogo Harry Price ante la inusitada repercusión que se estaba produciendo. Este acudió al enclave endemoniado y comenzó a recabar toda la información. Pues los primeros resultados sobre la mansión fueron espectaculares. El paraje contaba con un extenso y trágico pasado marcado por la muerte y por insólitos incidentes enigmáticos. Los fenómenos que se producían pues eran desde el inexplicable tintineo de las campanas y los timbres, la observación de una figura luminosa ataviada con vestimenta de monja, el característico movimiento de objetos, sonidos de paso por habitaciones, las llaves de las puertas que saltaban de las cerraduras, volaban piedras desde el tejado e incluso se pudieron escuchar gritos desgarradores y el paso de carruajes inexistentes por los alrededores. Harry Price, a los tres días de su primera visita y desbordado por los acontecimientos, decidió organizar una sesión de espiritismo en la que participaron el citado reverendo Smith, su esposa, una médium y el propio investigador. El resultado terminó de sembrar el desconcierto porque el espíritu del sacerdote Henry Bull, el antiguo regente y constructor del edificio, fue quien informó sobre el truculento pasado del lugar y profetizó el final del mismo. Pero, ¿se cumplió la profecía del incendio? Pues efectivamente. El 27 de febrero del 39, el nuevo propietario de la rectoría, el capitán Gregson, estaba desempacando cajas y accidentalmente golpeó una lámpara de aceite del pasillo. El fuego se extendió rápidamente y la casa fue severamente dañada. Después de investigar la causa del incendio por la compañía de seguros, se llegó a la conclusión de que el fuego se había iniciado deliberadamente. Y durante la demolición del edificio, el que quedó prácticamente derruido a causa del incendio, varios obreros aseguraron haber observado extraños portentos entre las ruinas del inmueble y se descubrieron restos óseos, quizá correspondientes a la monja que había sido emparedada siglos atrás. Harry Price cerró definitivamente el caso tras dar cristiana sepultura a los macabros restos hallados en el ruinoso sótano. Y esta es, de una forma así muy resumida, pues, como lo especial de esta noche, la historia de la rectoría de Borley, lugar que sin duda merece la pena ser recordado pues como uno de los más encantados de Inglaterra. Así es, un lugar que bueno, es digno de las mejores películas de terror que podamos mencionar. Susana, muchísimas gracias. Bueno, como decimos a todos nuestros compañeros, esperamos a la siguiente historia que nos vas a contar mucho más tranquilo, ¿eh? Porque hemos hecho aquí un resumen muy a grandes muy rasgos, ¿verdad? De la historia y por supuesto pues encantado de tenerte un año más, una temporada más aquí en Voces del Misterio. Encantada por mi parte de estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Susana. Pues vamos a continuar, vamos a hacer una breve pausa y a continuación vamos a seguir hablando con nuestros compañeros, que esta temporada os vamos a intentar traer lo mejor de cada uno de nosotros. No os vayáis, esperamos estos segundos, un minuto escaso de estos consejos que nos gusta dar aquí en esta casa como es Sevilla Fútbol Club Radio. Y seguimos hablando con nuestros compañeros de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y en esta segunda hora nos acompañan amigos que tienen historias realmente fantásticas que contar, como por ejemplo Antonio Pastor, David Vargas, Adrián, con un relato que es magnífico, un relato de terror, Ángela Bonilla, Carlos Dueñas, Gonzalo, Héctor e Iván Montoya, José García, José Villalón y nuestro buen amigo Fran Abad, Miguel Ángel Paredes, Miguelet y, por supuesto, nuestro amigo también, Manuel Blasco. Son los que van a intervenir en esta segunda parte del programa, que sin duda alguna les va a resultar igualmente apasionante. Buenas, compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, en primer lugar, agradecido de estar nuevamente por aquí, disfrutando de esto que llamamos misterio. Y hoy os quiero hablar muy brevemente de un fenómeno que quizás es uno de los más apasionantes a los que nos podemos enfrentar dentro de lo que es la fenomenología paranormal. Y es que cuando las personas empiezan a pensar, cuando empezamos a pensar en ese mundo insólito, en esos fenómenos extraños, e intentamos de alguna manera focalizarnos en un fenómeno impactante, casi siempre aludimos al tema de los sonidos, esos sonidos procedentes, quién sabe de dónde, ¿no? Muchos dicen que del mundo de los difuntos, esas psicofonías, ¿no? Y sin embargo, no nos damos cuenta que dentro de lo que es la transcomunicación instrumental existe otro fenómeno que quizás es un tanto más apasionante y que va muy ligado con esas psicofonías, con esos sonidos arrancados del silencio, y son las psicoimágenes. Son imágenes de origen desconocido que en muchas ocasiones se han podido reconocer como personas difuntas. Y fijaros, os estoy hablando quizás, siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y os hablo quizás de uno de los resultados más tangibles y por lo tanto más objetivos del fenómeno paranormal, y aludiendo, sobre todo haciendo alusión a ese posible, a esa posible vida después de la muerte. Y fijaros, os voy a contar un poquito la historia de cómo surgieron esas psicoimágenes, y para ellos tenemos que retraernos hasta el año 1985, hasta Alemania. Klaus Schreiber, un técnico de ascensores que en un momento dado, bueno, era una persona que era un fanático del tema de las psicofonías. Él practicaba psicofonías intentando obtener esos sonidos y sobre todo pensando que estaba contactando con el mundo de los difuntos. Pues fijaros, unos meses antes, 1983-84, este hombre en el periodo de un año pierde a su segunda mujer y a dos de sus hijas, una muy joven, ¿no? Y de repente, pues imaginaron, ¿no?, el dolor, lo que puede suponer para una persona en ese periodo tan corto de tiempo, ver cómo su vida se desmorona, ¿no?, por completo. ¿Y qué pensáis que hizo? Pues intentar contactar con esos seres queridos mediante lo que él entendía que era el método más objetivo, esas psicofonías, ¿no? Y supuestamente, a lo largo de ciertos meses, de repente empieza a contactar con lo que, según se registraba, era el espíritu de su hija fallecida. Y durante un periodo de tiempo empieza a recibir mensajes de su supuesta hija mediante psicofonías. Y claro, Klaus Schreiber llega un momento dado en el que empieza a solicitar a ese supuesto espíritu de su hija que le mostrara de alguna manera una forma más objetiva, más directa de poder contactar con ella. Y supuestamente fueron esas psicofonías que posteriormente registró Klaus Schreiber las que le fueron indicando y mostrando el método de la psicoimagen. Y ese método es muy simple. Yo lo voy a describir muy brevemente para que por lo menos tengáis esa base, ¿no?, de cómo se obtienen esas imágenes y para que después vosotros, que sé que sois muy muy inquietos, ¿no?, como somos todos los que pertenecemos a esta familia del misterio, pues seguro os ponéis a bichear y veréis esas psicoimágenes tan impactantes. Y es que es simplemente poner un monitor enfrente de una videocámara, estando conectado lo que es la cámara al monitor. Mediante ese método, por así decirlo, lo que se registra en la cámara es lo que se ve en el monitor y lo que se ve en el monitor es lo que se está registrando en la cámara. En un momento dado, separados aproximadamente un metro de distancia, hacemos zoom mediante todos esos procesos, esos aparatos activos en la parte inferior derecha del televisor y ahí llega un momento en que empezamos a captar un flasheo, una especie de ondas muy características, técnicamente se llama una retroalimentación lumínica. Pues en ese momento, en ese preciso instante empezamos a grabar. Grabamos unos 5 o 8 segundos no más, porque esa grabación tenemos que pasarla a fotogramas. Y es ahí donde, supuestamente, según muchos han podido comprobar, se registran esas imágenes. Esas imágenes que supuestamente, valga la redundancia, provienen del mundo de los difuntos. Así que imaginaros, ¿no? Siempre hablamos de psicofonías, como ese sonido arrancado del silencio, ese sonido que llega a lo más profundo de nuestro ser. Pero sin embargo existe otro método quizás más objetivo, que es el de las psicoimágenes, y muy, muy desconocido a día de hoy. Pero seguro que a partir de ahora muchos de los que nos estáis escuchando empezáis a indagar y descubrís ese maravilloso mundo de lo que es la transcomunicación instrumental. Así que nada, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y espero que nos volvemos a escuchar nuevamente en un próximo programa muy prontito para seguir hablando de misterio. Muy buenas, compañeros. El Kojiki, un manuscrito japonés del siglo VIII después de Cristo, detalla cómo el mundo está formado por tres partes: Takamagahara, o la alta llanura celestial; Ashihara no Nakatsukuni, la tierra central de las llanuras de caña; y el Yomi, o la tierra de los muertos. Esta última tendría una continuidad física en el mundo de los vivos, y para algunos se encuentra en las faldas del monte Fuji. Aokigahara, también conocido como Yukai, que significa mar de árboles, es un pinar de 35 kilómetros cuadrados situado entre las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka, un bosque tan espeso y de árboles tan altos que apenas el viento y el sol llegan a su interior, convirtiéndolo en un lugar casi sin vida a pesar de su verdor. Su formación data del siglo IX después de Cristo, tras una serie de erupciones del monte Fuji que provocaron que el suelo sea de una piedra muy dura, haciendo que la mayoría de las raíces de los árboles crezcan en la superficie. Además, este suelo volcánico también ha propiciado la aparición de numerosas cavernas. Históricamente, durante las épocas de hambruna del Japón feudal, se practicaba el ubasute en dicho bosque. Es decir, abandonaban en él a sus mayores para que murieran y tener menos bocas que alimentar. Es a raíz de esta práctica cuando surge la creencia de que los espíritus de estas personas vuelven del más allá en forma de yurei, fantasmas vengativos que buscan atraer al viajero descuidado a la espesura para que se pierda y acabe muriendo. En el pueblo se enseña que el bosque es un lugar feo y maldito. Sin embargo, no son pocas las voces que claman la hermosura del paisaje y la tristeza de que se vea en esta situación. Azusa Hayano, un geólogo que trabaja en el bosque, cuenta la historia de una mujer que fue a pasar el fin de semana con unos amigos a una casa cercana a Okigahara. En un momento dado de la noche, la joven salió al exterior para tomar el fresco y vio a sus amigos andar hacia los árboles. Ella echó a correr tras ellos para que no la dejasen sola. Sin embargo, tras adentrarse cerca de un kilómetro en el bosque, comprobó que no eran sus amigos, sino unas piernas fantasmagóricas que no sostenían cuerpo ninguno. La chica huyó del lugar y, por suerte, encontró una carretera que le permitió volver a la casa. La fama del bosque aumentó cuando en 1960 Seicho Matsumoto publica Nami no To, una novela en la que los amantes, cual Romeo y Julieta, terminan suicidándose en Aokigahara. Además, en 1993, Wataru Tsurumi publica el completo manual del suicidio, un libro en el que se recomienda dicho bosque como el lugar ideal para llevar a cabo el macabro rito. Según el gobierno japonés, desde 1950 se han encontrado más de 500 cuerpos sin vida en el bosque, llegando a encontrar a 100 tan solo en el año 2003. A partir de esta fecha, el gobierno dejó de dar los datos de los fallecidos encontrados con el fin de frenar su incremento, pero algunos se atreven a cifrar como miles los cuerpos encontrados. No por nada, Aokigahara es el segundo lugar del mundo donde más suicidios se producen, después del puente de San Francisco, obligando a la policía a organizar batidas todos los años para encontrar los cuerpos que no hayan visto los senderistas. Quien se adentre en el bosque observará carteles que intentan hacer entrar en razón a aquel que entre en el bosque con malas intenciones. Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, no sufras solo y pide consejo. Reza uno de los carteles. Las cintas de plástico que usan a modo de guía los visitantes parecen multiplicarse en el interior del bosque, ya que sus dueños rara vez vuelven para recogerlas. Además, abundan los restos de sogas, campamentos y tabletas de medicamentos usados por los suicidas. Incluso en su periferia, no es extraño encontrar coches que llevan semanas o meses abandonados, habiendo desaparecido los dueños. Este es Aokigahara, la bella tierra de los yurei, que reposa en la base del monte más sagrado de todo Japón. Un bosque en el que, sin duda, es mejor no adentrarse solo. Antes que nada, quería agradeceros esta calurosa bienvenida. Como sabéis, soy una persona de palabra y entregada a los demás. Este proyecto lo tenía en mente desde hacía bastante tiempo y hoy por fin el sueño se ha hecho realidad. Perdón. Como decía, Hoy empieza un nuevo camino, donde los más necesitados al fin tendrán un lugar donde acobijarse, donde llenar sus estómagos. Esta fundación se compromete a luchar contra la pobreza, a ayudar a los más desfavorecidos del sistema, contra las injusticias sociales. Bueno, como sabéis, no me gustan demasiado las cámaras y tampoco hablar en público. Tan solo soy una persona que me debo a los demás, sin más pretensión que cambiar el mundo en el que vivimos. Así que sin más, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias. ¿Me has echado de menos? Tranquilo, Tommy. Tranquilo, toma. Buen chico. ¿Qué tal se ha portado nuestro invitado, Tommy? ¿Se ha portado bien? Oh, pero si está tal y como lo dejé. ¿Qué tal? ¿Me has echado de menos? Eres un hijo de puta. ¿Perdona? ¿Pero no has visto las noticias? Ah, claro. Supongo que con estas cuerdas amarrado a la silla no te habrás podido mover demasiado, ¿verdad? ¡Socorro! No, ¡ayuda! No te molestes. Nadie va a oírte. Solo estamos tú y yo. Bueno, Tommy está arriba, disfrutando de su comida. Sé cuidarlo muy bien, ¿sabes? ¡Es un maldito loco! ¿Quién es el loco? Eres tú el que no para de quejarse, amigo. ¿Te gusta mi maletín? Todo un arsenal de afiladas herramientas. Con mucho gusto probaré contigo. No. Es todo un honor, ¿no crees? ¿Qué vas a hacer? Eso no. Tranquilo. Solo nos vamos a divertir un poco. Abre esas manos. Vaya, esas uñas están demasiado largas. A ver, déjame. ¿Ves? Ya no tendrás que preocuparte en cuidarlas, porque sencillamente te las voy a arrancar, pero... Míralo, por el lado bueno. Eres un puto enfermo. Sí, todos me dicen lo contrario, ¿eh? Soy muy bueno, soy bastante bueno. Ayudo a los demás. Todos me quieren. Bueno, todos menos tú. No sé por qué. Mira qué taladro tengo aquí. A ver, déjame pensar. Ah, sí. A ver esos pezones. No te muevas o podré hacerte daño. ¿Sabes? Esto de ser bueno ahí fuera te genera una inquietud interior. Todos necesitamos desahogar nuestra maldad más profunda y salvaje. Abre esas rodillas. Muy bien. Como te decía, disfruto con cada cosa que hago. Todo en su debido momento. Por cierto, ¿me oyes bien? ¿O tengo que limpiarte los oídos? Ahora mejor. Como te decía, soy feliz haciendo esto. Pero aunque no lo creas, no me distingo mucho del resto. Todas esas personas con sus sonrisas que dan los buenos días, pero en el fondo te critican, envidian tu vida. Todos, absolutamente todos mienten, igual que yo. Pero al menos estoy siendo sincero contigo. Estabas en la calle, me pediste ayuda, y de un modo u otro te ayudaré a desaparecer. Nunca más verás cómo la sociedad te desprecia por ser pobre. Nunca más verás mirándote con asco a la gente. Nunca más verás. Abre esos ojos. Ahora mejor. Mucho mejor. ¿Sabes? El mundo es una mentira. Nada de lo que ves ahí fuera es real. Todos mienten. Absolutamente todos. Todo el mundo quiere parecer feliz. Todo el mundo con esa sonrisa que te brindan. Pero en el fondo esconde una crítica. Esconde algo malo hacia ti. Una mirada. Un mal deseo. Así que... ¿Me disculpas? ¿Sí? Hola, Juan. Ya he localizado a aquellos dos mendigos, como me dijiste. Pasaré la noche en el local de la fundación. Perfecto. Saludos, amigos de Voces del Misterio. Soy Héctor Montoya y, como ya sabréis quizás algunos que hayáis visto el anuncio en redes de esta temporada, vuelvo a formar parte del equipo del programa para este año. Cuando José Manuel y Susana nos convocaron para realizar una pequeña primera intervención en este primer programa de la temporada, con la limitación de tiempo que hoy tenemos, se me pasaron varias cosas por la cabeza, pero entre todas ellas destacó una que me había inquietado, preocupado, interesado los últimos años. Los ovnis y el Pentágono. He de decir que aquí, en estos escasos minutos que ya van descontando, voy a intentar desgranar varios años de noticias al respecto del tema que hoy nos ocupa. Pero pongámonos en situación. En 2017 saltaba a la luz la existencia de un programa del Pentágono denominado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Más allá de posteriores declaraciones de Luis Elizondo, director en ese momento del programa, lo cierto es que fue una investigación del New York Times la que desvelaría su existencia, así como que estuvo financiado en secreto con al menos 20 millones de dólares anuales del presupuesto del Pentágono. El programa, dirigido por el oficial de inteligencia Luis Elizondo, como hemos mencionado anteriormente, ubicaba su base en el quinto piso del denominado Anillo C del Pentágono. La existencia del programa había permanecido en estricto secreto hasta el 16 de diciembre de 2017 y estaba impulsado principalmente a petición del senador demócrata Harry Reid, entonces líder del Senado y que desde hacía tiempo estaba interesado en los fenómenos ufológicos. Curiosamente, la mayor parte del dinero estaba destinado dentro del proyecto a la empresa de investigación aeronáutica Bigelow Aerospace de su amigo, ya millonario, Robert Bigelow. Pero más allá de ello, los funcionarios que trabajaron para el programa habrían estudiado vídeos de ovnis reales procedentes de las Fuerzas Armadas, entre ellos los tres últimos que fueron desclasificados mediáticamente en los últimos años, los famosos ovnis de la Marina estadounidense. Como explicaciones al respecto, Bigelow siempre admitió su creencia en lo extraterrestre y David Freiburg, uno de los pilotos de estos cazas, del que apareció en una entrevista días después, dijo que no creía que fueran de este mundo. Además, había especulado con que materiales quizás de procedencia extraterrestre se almacenaban en un grupo de edificios de Las Vegas. Ante estas declaraciones mediáticas, otros especialistas como Sarah Seeger y James A.O. Berg, respectivamente astrofísica del MIT y exingeniero de la NASA, se manifestaron más racionales. De hecho, Sarah advirtió que no conocer el origen de un objeto no significa que este sea de otro planeta o galaxia. Sin financiación del gobierno y tras la renuncia de Elizondo por excesivos secretismos, el director de este programa pasaría a formar parte de la empresa del Sprint 182, Tom DeLonge, to the Stars Academy, la cual se formó con el espíritu, según cuentan, de la investigación de los ovnis científica. Por cierto, recaudaron más de 2 millones de dólares en sus comienzos. Con todo esto, no es de extrañar que portales como Lab Science se apresuraran a mencionar que se había creado todo con el objetivo único de impresionar a los lectores. Yo incluso seré algo más conspiranoico, pero prosigamos. En 2019, la Marina estadounidense confirmaría, oficialmente, que las grabaciones de vídeo eran reales, aunque nunca deberían haber salido a los medios. También saltaba a la luz, para sorpresa de algunos, que el Pentágono seguía investigando ovnis. Ya en 2020 saltaría a la palestra el astrofísico Eric Davis, quien habría pasado años trabajando como consultor para este programa OVNI del Pentágono. Las declaraciones de Davis eran bastante polémicas y aventuradas, y dejaría directamente caer que dichos objetos aéreos anómalos eran, en realidad, vehículos de fuera de este mundo, o no fabricados en esta Tierra. En otras palabras, naves espaciales extraterrestres. En una vertiente más crítica, y a priori más verosímil para algunos, están las opiniones nada desdeñables de Marco Rubio, senador republicano por el estado de Florida, que apuntaba a que podrían ser tecnología de algún adversario, una hipótesis nada nueva dentro de la investigación OVNI en Estados Unidos. El almirante Gary Rowhead diría que las investigaciones que se realizaron dentro de la Marina no fueron concluyentes, y el divulgador científico Mike West decía que bien podía ser la ilusión creada por otro objeto, un globo, un pájaro, que fueron distorsionadas de alguna manera por el infrarrojo. En resumen, puede que sí, puede que no, estemos a las puertas de que haya nuevas investigaciones y desclasificaciones de objetos no identificados, y en los próximos meses esto se haga patente. Ojalá esto sea así, pero de momento nos tenemos que mantener en la investigación de lo poco que podemos sacar de los vídeos desclasificados en infrarrojo, con los antecedentes que esto tiene de posibles fraudes. Pero existe algo más en torno a todas estas últimas informaciones OVNI, un interés, al menos mediático, por inflar la especulación sobre teorías extraterrestres acerca de unos objetos que no sabemos muy bien qué son. Y aquí se me plantea una pregunta no menos misteriosa. ¿Este interés es exclusivamente mediático y periodístico u obedece algún plan para aumentar la especulación OVNI? Recordemos que en el pasado a Estados Unidos le vino bastante bien la mitología OVNI alienígena que había en la sociedad para encubrir proyectos militares secretos. Incluso los que estamos cercanos a este tipo de fenomenología sabemos por entrevistados que en bases como la antigua Área 51 se ha manejado, aún en tiempos recientes, tecnología aeroespacial avanzada, aunque no necesariamente extraterrestre. Por supuesto, también está ahí la hipótesis, para muchos verosímil, de que quizá nos estén preparando para algo. ¿Quién sabe? De momento, lo que parece medianamente patente es que el fenómeno OVNI sigue vivo y de plena actualidad, y quizás tengamos algún dato interesante en un futuro no muy lejano. Saludos, buena semana y mejor otoño. Un abrazo, Héctor Montoya. Muy buenas, amigos de Voces del Misterio. Soy Miguel Labrador y, aunque, como suelo hacer, me voy a dedicar a hablar sobre la historia, los enigmas de la historia, sobre todo la historia más antigua. En esta ocasión, en el debut de la temporada, quería hablaros de una historia más moderna, de una historia en la que nos situamos a finales del siglo XVIII. Y lo hago porque, bueno, viendo un poco la situación actual, ya no solamente en el mundo, sino particularmente en nuestro país, sí que quería hacer una especie de reivindicación y de hablar pues un poco más de nuestra historia, ¿no? En un país que no valoramos lo que tenemos, no conocemos realmente la historia, o lo poco que conocemos pues siempre suele ser lo negativo, pues os voy a hablar de una historia llamada Los 15 de Winchester. Es una historia que ya digo que prácticamente nadie conoce, y que desde luego en cualquier otro país pues seguramente se hubiera hecho como mínimo una gran película o una serie, y sin embargo ya digo, pues desgraciadamente estamos en un país que no valora prácticamente su historia, y por eso pues quería hacer una pequeña reivindicación, ¿no? Y así pues empezamos. Como digo, nos situamos a finales del siglo XVIII, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, donde, bueno, Francia y España, que eran aliados, pues eran aliados sobre todo frente a los ingleses, ¿no? No nos habíamos declarado la guerra. Y bueno, sobre todo, una época en la que había mucha insistencia en la recuperación por parte de España de Gibraltar, ¿no? Que ya en esa época, pues ya también era una especie de obsesión, y allí en ese intento de bloqueo, pues Inglaterra mandó una gran armada, pudieron sortear los intentos españoles de bloqueo, y en una de esas batallas hubo una concretamente entre dos barcos, uno español y otro inglés. El español llamado el barco español, la fragata española era la Santa Mónica. Y bueno, la derrota que tuvo ese barco, pues solo pudieron sobrevivir 36 personas que fueron, una vez arrestados, conducidos a la población de Winchester, al sur de lo que es Inglaterra. Y concretamente fueron llevados estos personajes a una prisión conocida como la Casa del Rey, que era realmente un palacio inacabado, aunque suena muy bien, pero es cierto que reunía unas condiciones realmente infrahumanas. Aparte de todo esto, allí les esperaban simplemente medio centenar de españoles por 2.000 franceses. Esto hacía que fuera un poquito más complicado, porque se ve que los franceses pues aprovechaban esa superioridad y vejaban continuamente a los españoles. Aparte hay que situar invierno en Inglaterra con una temperatura muy baja y una gran humedad, con lo cual, unido a una malísima alimentación y a unas condiciones totalmente penosas, pues está claro que estos españoles lo pasaron bastante mal. De hecho, hasta llegó a haber una epidemia donde había una media de casi 40 españoles que morían por semana. O sea, que ahí nos podemos hacer una idea de en qué condiciones pudieron habitar. Bueno, pues una vez que hubo resuelto esta epidemia y donde pudieron coger un poquito de fuerza estos 15 valientes, pues en agosto, en la madrugada del 26 de agosto de 1780, aprovechando una noche de tormenta, lograron salir de la prisión sin ser detectados, para más tarde cruzar la ciudad y poder llegar a un río. Una vez allí, se pudieron apoderar de una pequeña embarcación y navegar hasta la ciudad de Plymouth. Hay que recordar que el puerto de Plymouth era el más importante de toda la armada inglesa, con lo cual el riesgo fue continuo desde la salida de la prisión. Cuando llegaron a ese principal puerto, se pudieron hacer nada más y nada menos que con un barco de guerra inglés, haciendo prisioneros a un capitán, dos hombres y un niño que estaban allí adentro. No lo mataron, sino que simplemente lo retuvieron. Y entonces hay que imaginarse a esos 15 hombres, después de pasar tanta penuria, después de haberse escapado de una prisión británica, después de cruzar la ciudad, coger un barco, llegar al puerto militar principal, coger un barco de guerra y pasar. Tuvieron que pasar entre unos 17 navíos de guerra y después, navegando, cruzaron el canal de la Mancha y entraron en el puerto de Havre de Francia el 3 de septiembre de 1780. Todo esto, pues porque no había mucho tiempo, lo he intentado resumir lo máximo que he podido, pero es sin duda una historia impresionante y que, bueno, pues quería que todos ustedes la conocieran. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Yo vengo a traeros un tema que me trae de cabeza desde hace ya 19 años. Se han cumplido 19 años de un hecho que cambió el mundo. Directamente cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de viajar, la seguridad, la política y la economía. Ahora os cuento cuál es, pero primero os voy a contar qué ocurrió. ¿Qué ocurrió meses antes? Y qué es lo que yo estoy todavía buscando y estoy intentando contactar con mucha gente a ver si es posible que demos con esa prueba irrefutable de algo que para mí creo que es, para mí, para muchos, ¿no? Y sobre todo para los que nos gusta el misterio y en mi caso que soy sensitiva, soy cartomante, es algo bastante que sería una prueba muy importante. Os cuento, hace 19 años yo era una chica joven, tenía 18 y estaba de madrugada, pues lo típico, era estudiante, no tenía nada que hacer, y en enero, ya había pasado fin de año y Reyes y demás, estaba sobre las 3, 4 de la mañana escuchando un programa de radio muy conocido entonces, donde la gente llamaba a contar cualquier cosa, cuando la radio la hacían totalmente los oyentes. Y bueno, yo estaba en mi cama, tranquila, no estaba dormida, estaba escuchando el programa como tantas madrugadas. Y bueno, me llamó la atención que llamó una señora, os estoy hablando de enero del año 2001. Acabamos de celebrar fin de año, acababa de empezar el año, ¿vale? Y llamó una señora llorando, recuerdo que decía que era de Badajoz, no quería dar su nombre real. Y llamó llorando, diciendo que había tenido una visión, no dormida, sino despierta, que ella era sensitiva, pero no se dedicaba a esto, no se dedicaba a nada, entonces era ama de casa y no se dedicaba a nada de la evidencia. Pero había tenido una visión muy fuerte. La presentadora de entonces, no voy a decir el nombre para no comprometerla, ni tampoco la cadena de radio en el programa, pues le preguntó, bueno, ¿qué es lo que le dijo María, ¿no? Le puso de nombre María, no era el nombre real de la señora. María, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que has visto? Pues mira, he visto un atentado muy grande que va a cambiar el mundo. Y entonces la presentadora le dijo, bueno, ¿cómo va a cambiar el mundo? ¿Será España, no? Es un atentado, dice la señora. Bueno, creo que es de ETA, pero es que ha sido horrible. Veo muchos muertos, mucho fuego. Es horrible, va a iniciar una guerra. Bueno, pero ¿cómo va a iniciar una guerra en España? Dice, no, a nivel mundial, decía la señora, llorando, ¿eh? Os lo cuento de verdad, que cada vez que lo cuento se me ponen los vellos de punta. Diciendo eso, que iba a cambiar el mundo, que nos iba a cambiar nuestra forma de pensar, que iba a cambiar todo, la política, y iba a iniciar una guerra. Bueno, pues nada, me quedo impactada con esa llamada. Al día siguiente recuerdo que mi padre estaba restaurando un mueble en el garaje de casa. Mi padre era gran oyente de este programa. Bajé y dije, papá, ¿escuchaste anoche el programa? Y me dijo, no lo he escuchado. Digo, es que ha pasado esto. Qué raro, ¿no? Digo, ¿quién va a ser ETA? Digo, no sé, es que la señora dice a nivel mundial. Claro, ¿qué pasa? Que pasan los meses, yo recuerdo esa llamada, no se me olvida. Y cuando llega septiembre, 11 de septiembre de 2001... pues a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Como nos enteramos todos, pues yo estaba viendo Antena 3, estaba justo a punto de irme a mi academia de inglés y Matías Prats nos dio la noticia. Yo me quedé impactada porque rápidamente recordé la llamada. Es una prueba, creo yo, irrefutable de que existe la evidencia, de que existe, bueno, las profecías que se cumplen y que, bueno, a día de hoy sigo buscando esa llamada e intentando contactar con el programa. He intentado contactar con gente de radio y es tan antiguo ese audio que seguramente nadie lo guardó. Y bueno, pues os insto a los oyentes a que si queréis uniros a mi búsqueda, incluso gente que os dediquéis a radio, pues yo encantada de poder seguir mi investigación porque sin duda es una prueba irrefutable de que la evidencia existe. Como bien veníamos exponiendo en la presentación de la nueva temporada de Voces del Misterio 2020-21, este año me gustaría introducir a nuestros oyentes en una realidad no revelada en la cultura actual del siglo XX. Me refiero al mito y al credo religioso desde el cual nuestros ancestros intentaban comprender los valores más elementales de la existencia del hombre, tales como de dónde venimos, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿O cuál es la esencia del ser humano? Una de estas cuestiones existenciales sobre la comprensión de la realidad que nos rodea es un mantra que navega en la marejada de toda la existencia del hombre con una constante sinfonía que una y otra vez se repite, que es el bien y el mal. Muchos son los renglones escritos en la ética y la filosofía sobre esta cuestión, hecho que, como se advirtió en las palabras de Descartes y su visión elemental de las cosas, todo era un hecho causado y no una visión filosófica. Por ello, ¿El hombre es bueno por naturaleza o es malvado? Esta cuestión también se la plantearon grandes pensadores de la historia como Robespierre, Aristóteles o Maquiavelo. Hoy la antropología evolutiva y la primatología siguen investigando esta causa entre los pensamientos como de Michael Tomasello, Lévi-Strauss o Roger Bartra. Pero hoy os traigo uno de los grandes mitos que ha atado la comprensión de la existencia del hombre europeo desde la Edad Media y ha dado forma a la sociedad actual, el origen del bien y del mal. Nos comentaron desde muy pequeño que tal origen estaba en el mito del jardín del Edén y la desobediencia del hombre en tomar el fruto prohibido por Dios. Pero tal credo, tal historia, tal narrativa no pertenece a la cultura romana ni a la cultura clásica que formó el pensamiento europeo. Pertenece a la cultura hebrea de Israel. Y aquí acontece un descubrimiento: los rollos del Mar Muerto en el actual Qumran. La cultura judía nunca tomó el mito de Edén como causa del origen del mal en la vida del hombre. Pero no sabíamos hasta haber traducido y estudiado los rollos del Mar Muerto cuál fue el pensamiento judío sobre esta cuestión en la época de Jesús y un siglo antes a su nacimiento. Existieron dos visiones encontradas. Por una, los fariseos afirmaban que el mal es una libre elección del hombre. Frente a tal cuestionamiento filosófico, los esenios tenían una visión más mística. Ellos afirmaban que el mal es originado por unos espíritus malignos llamados nefilim, espíritus que poseen al hombre. En los textos de Habacuc, cuando los hebreos comenzaron a pensar en el origen del mal, advirtieron que dar respuesta a tal cuestión era prioritario para la existencia de su credo religioso. Ellos afirmaban que en los textos sagrados que el mundo fue creado por el Señor, Elohim, y él observó que el mundo era bueno. Lo podemos leer en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Si la creación de Dios era buena, ¿por qué existe el mal? Ellos crearon una cadena de pensamientos razonados que los llevaron a una senda. Si el bien había sido creado por Dios, el mal no podía ser un elemento creado por el hombre. Este no tiene poder para crear algo que pugne con la creación de Dios. Así que si el mal pugna con el bien y este, el bien, fue creado por Dios, el mal ha de ser también una creación de lo alto. No puede pertenecer al mundo físico. Ha de venir de fuera. Ellos comenzaron a pensar también, en su búsqueda, que toda la creación había sido organizada por Dios, según su propio equilibrio. Romper el equilibrio de la creación original era romper la propia creación. Ante esta búsqueda teológica de cómo el equilibrio de la creación fue partido para acontecer el origen del mal, ellos vieron en los textos el mito de los nefilims, los hijos del cielo, quienes bajaron y yacieron con las mujeres, y nacieron gigantes, los cuales eran malvados y Dios mandó el diluvio para exterminarlos a todos. Pero el pensamiento sigue un curso. El espíritu fallecido de estos nefilim ni pertenecían a los cielos, lugar de los padres, ni por ser creador de los cielos, ni tampoco a la tierra, puesto que sus padres eran del cielo. Así que observaron que sus espíritus pululaban por el mundo del hombre sin lugar hacia donde dirigirse. En tal visión, ellos comprendieron que el mal procedía de esos espíritus que no fueron creados por Dios. Existía una creación en el mundo no creada por su creador, la cual rompía el equilibrio de la creación. Hablamos ahora de posesiones y de cegueras, haciéndonos dirigirnos hacia una visión ética de las cosas. El hombre es bueno por naturaleza, pues fue creado por Dios, y éste vio que todo era creado y era bueno. Pero que al ser poseído o tentado por estos espíritus, el hombre se ve cegado del juicio y comete maldad. Y es aquí donde surge el baremo de medir para todo juicio de acción humana y surge también la visión ética del corazón de las esencias más profunda de la enseñanza de Jesús, quien en lo alto del madero afirmó: «Perdónalos porque no saben lo que hacen». La cristiandad siempre nos lo explicó mal, por voluntad o desconocimiento, no sabemos. Ahora la arqueología nos trae una visión dispar donde Jesús ve al hombre malvado no como tal, sino como un hombre poseído y cegado, invitándonos a cuestionar la verdadera potencia o fuerza de la palabra, para así intentar convencer al malvado de hacer el bien, siendo este convencimiento un intento para recuperar la esencia humana que nos vio nacer, y así expulsar al espíritu. Tal vez el enjuiciamiento de los actos desde esta visión religiosa y mística pueda cambiar la realidad de las cosas, pues el orgullo, la vanidad o la búsqueda de la riqueza o la ira y el odio no son más que estados alterados de nuestra propia conciencia que nos impide ver la realidad y nos hace ser ciegos al mundo en el que vivimos. Nos posee, cuestionándonos dónde queda la distancia que separa el hilo de la religión, la psicología o la sociedad. Hola, oyentes de Voz del Misterio. Hola, José Manuel. Hola, Susana. Menudo reto que me habéis puesto en este primer día con vosotros: hablar de los masones en 5 minutos. Bueno, para quien todavía no me conozca, soy Iván Montoya y esta temporada estaré con vosotros en Voces del Misterio. Para abordar el tema de los masones, primero debemos conocer qué es esto de la masonería, porque es algo que a todo el mundo le suena, pero que nadie tiene muy claro. Primero porque es complejo entender su filosofía, sus mitos como el de Irán Aviv, sus ritos, escocés, York o Memphis, sus rituales iniciáticos, sus símbolos, la escuadra, el compás, el mazo, la letra G, el teorema de Pitágoras, sus grados, sus tipos de logias y hasta su propia organización. Además, las constantes persecuciones a lo largo de la vida por parte de la Iglesia, de Hitler y de los estados totalitarios obligó a los masones a refugiarse aún más en el secretismo, pasando de una sociedad abierta y con secretos, que no oculta, a una sociedad discreta y a veces clandestina. Además, los mitos y las leyendas han creado una imagen tan distorsionada de la organización que muchos a día de hoy la siguen considerando como una red secreta y poderosa, donde el esoterismo y la conspiración son sus máximas expresiones. Pero de verdad, en realidad la masonería fue y lo es todavía hoy en algunos aspectos una organización humanista, filosófica, filantrópica y fraternal, además de tener un gran poder de influencia. Eso no lo podemos negar. En resumen, una organización donde se fomentan los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que pretendía influir en las sociedades y los gobiernos, un auténtico lobby. La palabra masonería proviene de masón, mazo en francés, y era el oficio medieval del albañil. Agrupaba desde los aprendices a los arquitectos o maestros, que es justo la misma jerarquía y grados que tiene la masonería actual. La masonería medieval era un gremio muy destacado y con mucho influjo. Recordar que se encargaban de construir los centros de poder político y poder espiritual, castillos y catedrales. Además, seguramente también habéis oído hablar del término francmasonería, pues es lo mismo que masonería. Lo que ocurre es que en Francia y en países de lengua inglesa, masón tiene significado propio. Por eso, y para diferenciarlo, se puso el prefijo libre. En España, masón no significa nada y por lo tanto es idéntico. ¿Y por qué se vuelve secreta y hasta clandestina? Sencillo, supervivencia. Las logias, en origen, eran un espacio de tolerancia, donde estaban permitidas todas las religiones y todas las creencias, y esto hace que se extienda rápidamente por Europa y América, atrayendo a la alta burguesía, a los intelectuales y entre ellos mayoritariamente a los católicos no radicales. Pero este crecimiento trajo consigo recelo y mucho miedo en la Iglesia católica y por ende en los gobiernos que controlaba la Iglesia. La práctica del secreto en los rituales, el libre pensamiento y la igualdad supuso una clara amenaza para la pureza de la religión católica, lo que llevó a la Iglesia a considerarla ilícita y comenzar una nueva cruzada contra los que algunos dicen que son los sucesores del Temple. La bula In Eminenti, en 1738, y su ratificación en 1751 con la bula Providas prohibieron a los católicos pertenecer a la masonería bajo pena de excomunión, calificándola de herejía y antinatura. A partir de estos momentos, la masonería quedó proscrita en algunos países europeos como Holanda, Suecia, Austria y España. Con esta caza de masones, la mayor parte de las logias dejaron de implicarse en movimientos políticos y religiosos y querían dejar de ser vistas como una amenaza contra el poder establecido y optar por un estado de discreción y clandestinidad. Pero entonces, ¿qué hay de las conspiraciones? Mucho se ha hablado sobre la participación de los masones en estas maquinaciones que han cambiado el devenir y el rumbo de la historia de algunos países, y no solo en las dos más conocidas como la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, sino también en otras muchas más como las guerras coloniales españolas o portuguesas. Y está claro que con mayor o menor protagonismo ahí estuvieron. Estos conflictos sí reunían los requisitos para su participación. Con respecto a la Guerra de Independencia, la participación de los masones es más que evidente. En 1760 estalla el conflicto entre las colonias americanas y la monarquía británica, y es a partir de este momento cuando parte de la masonería se la relaciona con el movimiento revolucionario. Fijaros, los conflictos más subversivos comienzan 30 años después de que la masonería se acomodara principalmente en América del Norte y recogiese entre sus filas pues a intelectuales, políticos y hombres distinguidos. Uno de los acontecimientos considerados como precedente de la Guerra de Independencia fue el motín del té. En Boston, 3 años antes de la firma de la independencia, un grupo de colonos, y como protesta a los altos impuestos que Gran Bretaña imponía a las colonias americanas, arrojó al mar el cargamento de té de 3 buques británicos. Se dice que un grupo de masones, aquellos que se reunían en el Green Dragon, estuvieron involucrados en este motín. Casualmente, Boston era el lugar con mayor implantación masónica de las 13 colonias americanas. Además, la elaboración de la Declaración de Independencia, que recayó en el mítico Comité de los 5, casualmente 2 de ellos eran masones, Benjamin Franklin y Robert Livingston, es decir, un 40%. Igualmente, de los 56 delegados que firmaron la Declaración de Independencia, 9 eran masones, 23 se cree que también pudieron serlo, con lo cual estamos en un 40%. Si nos vamos a la Constitución de 1777, de las 39 firmas requeridas, 13 serán masónicas y 7 posibles, con lo cual estamos en un 50%. Y por supuesto, el primer presidente de Estados Unidos, que también fue el primer comandante del ejército revolucionario, no fue otro que George Washington, un masón confirmado. Pero hay más. De sus 74 generales revolucionarios, 33 eran masones constatados y 15 probables. Ahí estamos en una horquilla del 45-65%. Y por último, de los 44 presidentes de Estados Unidos, 14 han sido masones, un 32%. Y para finalizar, y muy rápido, ¿y con respecto a la Revolución Francesa qué? Bueno, pues en contra de la popular creencia de la conspiración masónica para derrocar a la Iglesia y a la monarquía, en esta ocasión no participaron de conjuración alguna. Pero eso no quiere decir que no contribuyesen a la causa y que no participasen del movimiento ilustrado. Participaron y estuvieron, pero en esta ocasión otro movimiento fue el impulsor de la revolución, los jacobinos. Pero eso ya es otra historia. Antes que nada, quiero agradeceros que contéis conmigo para colaborar en esta temporada, porque hablar de las apariciones marianas y del mundo angélico, es decir, de los ángeles, de su jerarquía, de su presencia en la tierra entre nosotros, también de la presencia de los demonios, que son ángeles caídos o ángeles del mal, pues es un placer porque son temas realmente apasionantes, llenos de fe, religiosidad y misterio a partes iguales. Las apariciones marianas, podemos decir como introducción, pues han tenido lugar en diferentes puntos del planeta. Desde el año 40 después de Cristo, cuando la Virgen se aparece al apóstol Santiago, lo hizo en Zaragoza, es la conocida como la Virgen del Pilar. Tenemos otras apariciones famosísimas, como la de Guadalupe, la de Lourdes, la de Fátima, Hoy en día esos lugares donde desapareció pues son santuarios marianos, donde miles y miles de personas acuden cada año. Tenemos apariciones más recientes, como la de la antigua Yugoslavia. Mirad, en el año 1981 la Virgen se apareció a un grupo de adolescentes en una aldea de la actual Bosnia-Herzegovina, Međugorje, y les hizo una serie de revelaciones, les reveló 10 secretos. De esas revelaciones vamos conociendo cada vez un poco más. Sabemos que una de ellas va a consistir en una prueba tangible, palpable, de la presencia de la Virgen en ese lugar. Otros secretos son avisos para la humanidad que han sido desvelados parcialmente o serán desvelados en su momento. Lo que rodea las apariciones de la Virgen en esa aldea es sorprendente desde el primer día. Hay algo que las diferencia del resto o de las anteriores y es el número de veces en los que la Virgen se está apareciendo, que no es ni una, ni dos, ni tres, sino en numerosas ocasiones. Es como si la Virgen sintiera que la humanidad atraviesa por una situación de especial gravedad y se ve la necesidad, necesita aparecerse una y otra vez para transmitirnos su mensaje, para darnos sus avisos, para convertir al mayor número de fieles. Fijaos, ya en el año 1981, el boca a boca hizo que se congregaran en ese lugar más de 10.000 personas que esperaban una nueva aparición. Eso a las autoridades yugoslavas no les gustó nada, por cierto, y empezaron a realizar detenciones. Se hicieron exámenes psiquiátricos a las personas detenidas y se llegó a la conclusión de que todas estaban sanas, perfectamente cuerdas. También se detuvo varias veces a los adolescentes a los que se apareció la Virgen por primera vez y llegaron a la misma conclusión, que eran jóvenes sanos. En fin, los testimonios que llegan de allí son apasionantes porque evidencian que la Virgen tiene una presencia muy, muy palpable y muy fuerte en ese lugar. Ya tenemos el testimonio, por ejemplo, de los pilotos serbios que durante la guerra de los Balcanes intentaron bombardear esa aldea y no lo consiguieron. Nos cuentan en sus diarios de vuelo, así quedó reflejado, que o bien la aldea desaparecía del radar o un cúmulo de nubes les impedía la visibilidad y les fue imposible bombardear la aldea. Esto nos lo cuenta la escritora María Vallejo Nájera en su libro Cielo e Infierno, que recoge el testimonio suyo propio y el de otras personas. Y como os digo, es totalmente apasionante, como también lo es los testimonios de las personas que han sentido, que han vivido un encuentro con su ángel de la guarda o con un ángel mensajero en un momento especial de su vida. Porque los ángeles son siervos de Dios. Tienen una historia anterior a la nuestra, tienen su jerarquía, serafines, querubines. Bueno, pues de todo esto será un placer hablaros en cuanto queráis, porque ya os digo que no dejará de sorprenderos. Así que nada, encantadísimo de estar con vosotros. Muy buenas noches, compañeros. Hoy os traigo un tema fascinante a nivel ufológico. Hablamos de una zona caliente de avistamientos y no solo de objetos en el cielo y luminarias, ¿vale? Sino que hablamos también de contacto con esos tripulantes, ¿no? De esas aeronaves. Lo curioso del tema es que aún hoy por hoy es un tema desconocido por muchas de las personas, por muchos de los vecinos que viven en esta zona. Estamos hablando del Triángulo Magnético de Sevilla, cuyos vértices son las localidades de Gerena, Aznalcóllar y el Castillo de las Guardas. Hay que puntualizar que estos vértices son los vértices originales. Hablamos de la década de los 70, es cuando tuvieron lugar los primeros avistamientos, ¿no? Las primeras oleadas ovni. Hoy en día el triángulo, bueno, pues alcanza prácticamente todo lo que es el Aljarafe, la capital hispalense, incluso zonas de Huelva y de Extremadura. Bueno, como decía, hoy por hoy sigue siendo un punto caliente del fenómeno OVNI. En estos avistamientos no solamente predominan las luces, las clásicas luces en el cielo, sino que se llegan a observar objetos volantes, digamos, de forma triangular y algunos con forma de campana. Uno de estos casos, de cientos de casos que se han registrado en la zona, tuvo lugar en la madrugada del 25 de abril de 1998, en torno a las 5 de la madrugada. Un vecino de la zona se desplazaba en su vehículo por la Nacional 433, iba dirección a la cena, y afirma haber visto una potente luz, ¿vale? Era una luz que decía que cambiaba del blanco al amarillo o del blanco al naranja, ¿vale? Lo extraño era la ausencia de ruido, es lo que más le llamó la atención. Y sobre todo también una posición estática, no se movía, ¿vale? Estaba quieta en el mismo sitio. El testigo nos dice que esa extraña luminaria se encontraba a la altura de Aznalcóllar, al menos así donde la ubica él. En este punto de la historia es cuando, digamos, todo da un giro, ¿vale? Y abre una teoría de la que yo soy muy partidario y ahora después os contaré, ¿vale? Una hora después de este avistamiento que comenta el testigo, se produce la segunda catástrofe ecológica más importante de Europa, después de lo ocurrido en la central nuclear de Chernóbil. Y es que la presa de la mina de Aznalcóllar cede, liberando millones de hectómetros cúbicos de agua contaminadas en el río Guadiamar. En Aznalcóllar, mi compañero Michael Martínez Blanco, que es mi compañero de batalla, como yo digo, tiene la oportunidad de entrevistarse con varios testigos, ¿vale? Ellos vieron exactamente la misma luz que comentaba el testigo anterior. Algunos afirman que eran tres luces, pero en lo que todos coincidían era en la ausencia de ruido. No hacían ningún tipo de ruido, con lo que queda descartado la opción o la posibilidad de que fueran helicópteros. Y llegados a este punto, ¿vale?, es cuando yo me planteo esta teoría que os comentaba antes, ¿vale? Es la teoría del crononauta. No sé si sabéis lo que es, pero os comento un poco por encima, ¿vale? Siempre hemos fantaseado, ¿no? Bueno, ¿a dónde, o mejor dicho, a cuándo iríamos si pudiésemos viajar en el tiempo? Bueno, pues la respuesta de todos se localiza en algún hecho importante de la historia del hombre. El nacimiento, la muerte de Jesús de Nazaret, atentados de las Torres Gemelas, el incidente nuclear de Chernóbil. De hecho, antes, incluso durante de las mayores tragedias, tienen lugares infinidad de avistamientos ovnis, como si supieran, ¿no?, que algo iba a ocurrir en ese lugar y digamos que se colocan en primera fila, ¿no?, para poder verlo, eso sí, sin interactuar como tal, solamente como meros observadores. Por eso es inevitable lanzar la pregunta, ¿no? ¿Y si estas aeronaves somos nosotros mismos, en un futuro lejano, que volvemos para ser testigos de esos acontecimientos que cambian la historia? Insisto, es una teoría que a mí me interesa muchísimo. Y siempre va unida a contacto, ya muchas veces no solamente con la aeronave en sí, ¿no?, sino con el avistamiento incluso de humanoides, ¿vale? Bueno, pues esto también ocurre en el lugar del que estamos hablando, ¿no? En la zona de Gerena, en el río Guadiamar, allí hubo tres cazadores, de los cuales, bueno, tenemos incluso nombres, apellidos, ¿vale? Afirmaron haberse encontrado con lo que ellos dicen era una luz roja, pasó por encima de ellos, y aterriza detrás de unos eucaliptos. La curiosidad hace que fueran hacia ese lugar y lo que allí encuentran les marca para siempre, ¿no? Les cambia la vida. Un artefacto con forma de campana y con una luz roja en la parte superior. Y cuando estaban observando, ¿no?, esta estampa, escuchan un ruido a la izquierda y cuando se giran ven una figura con forma humana, pero de una altura descomunal. O sea, ellos nos dicen que en torno a 3 metros, ¿vale? Lo describen como con un traje de buzo, ¿vale? Como con una escafandra puesta también. ¿Quién sabe, no? Como yo digo, ¿no? Pues un cosmonauta, un astronauta de otro tiempo, no lo sabemos. El investigador, ¿no?, ufólogo, creo que lo conocéis todos, Joaquín Mateo Nogales, tuvo la opción, ¿vale?, también de tratar este tema, de investigar este caso, y llegó a hacer incluso, ¿no?, un molde de yeso, de una de las huellas que pudo encontrar, ¿no?, en la zona. La huella medía 42 centímetros de largo. O sea, con eso podía hacer una idea del tamaño de esos humanoides, ¿no?, que se encontraron estos tres cazadores. Y poco más. Sé que el tiempo es oro, ¿vale?, en las ondas, Así que voy a dejar paso, ¿vale?, a otras historias que seguro son fascinantes, ¿vale?, del resto de compañeros que seguro quieren compartir también con vosotros. Un saludo, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Soy Ángela Bonilla y hoy os voy a contar una historia. Acostumbramos a escuchar historias de terror, bien sea por el interés o por el propio morbo de las mismas. Lo cierto es que a veces, muchas más de las que pensamos, ocurren cosas, tal vez fenómenos sin explicación alguna, objetos que se mueven, ruidos que no vienen ni van hacia ninguna parte. Incluso se escucha por ahí que también hay muñecas con vida propia. La historia que vengo a contaros, para mí, aparte de que tiene mucho que ver con lo último que acabo de decir, pues tiene mucho significado. Aunque a día de hoy, después de varios años, no he podido encontrarle otro sentido que no estuviera relacionado con el más allá, aunque suena atópico un poco. Hace cosa de unos 9-10 años, mi abuela acostumbraba a viajar en Navidad a Madrid y siempre me traía un regalo y siempre era una Mariquita Pérez. De esas muñecas que tienen la cara como si fuera una persona real, de las que parece que te siguen con esa mirada intensa. La verdad es que nunca me dio miedo, de hecho, me gustaban y llegué a coleccionarlas. En mi habitación solía tener una en la cama donde dormía, era mi favorita. Pero por la noche, cuando me iba a dormir, la colocaba en la cama de al lado, que por entonces estaba vacía. Mi hermano era pequeño, entonces pues dormía yo sola en esa habitación. La cosa es que una mañana, allá por las 6 o 7, muchísimo antes de mi hora de despertar para ir al colegio, yo estaba durmiendo tranquilamente y me sobresalté. Entonces, pues, me giré hacia el otro lado y cuando me di la vuelta, la muñeca me acompañaba en la cama, mirándome fijamente, acurrucada como si fuera una persona real. Os podéis imaginar la reacción. Buscamos sentido a la situación, a lo que había pasado. Yo empecé a chillar, entonces pues mi madre vino a mi habitación y empezó a preguntarme qué pasaba. Y cuando vio la situación, se asustó. Antes de alarmarse más de lo que ya estaba, pues llamó a mi padre, porque mi padre solía levantarse muy temprano. Y lo llamó para preguntarle si, pues no sé, si por casualidad él había movido la muñeca, si había pasado algo. Entonces, pues él le dijo que no, que él qué necesidad tenía de cambiar la muñeca de cama. También se andó la posibilidad de que yo fuera sonámbula y que yo me hubiese levantado y se cogió la muñeca y la hubiese puesto en la cama. Pero tampoco, porque la verdad que yo nunca he sido sonámbula y no tiene por qué ser ese día concreto. Entonces, pues era muy extraño. La cosa es que desde entonces le cogí miedo. Me quise deshacer de esas muñecas, pero mi madre es verdad que no quería, porque decía que era muy bonita, que podrían ser para mis futuras hijas, que quería conservarlas. Entonces pues me tuve que acostumbrar a vivir con ellas hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas en esa casa. Ruidos, golpes, incluso se desenroscaban. Unas tuercas que yo tenía en una cama nido en otra habitación donde estaban las demás muñecas, el cajón de abajo donde se sacaba la otra cama tenía unas tuercas de patitos, recuerdo, y se desenroscaba sola y se caían al suelo. Entonces era muy raro, la verdad. Entonces yo lo hablé con mi madre, tenía miedo, mi madre me decía que no pasaba nada, hasta que un día se dio cuenta de que las muñecas estaban en otro lugar diferente en el que solían estar. Y ella creía que a lo mejor limpiando lo que sea las había cambiado de sitio, pero no era así, porque ellas tenían su sitio, estaban siempre en el mismo sitio. Y pues un día de ellos, pues amanecieron en otro. Entonces pues ya ahí se asustó, hasta que ya decidimos que la solución era deshacernos de esas muñecas, y una vez que lo hicimos, pues las cosas comenzaron a cambiar y a estabilizarse. Aunque el terror hacia ellas, la verdad, que por mi parte continúa. Buenas noches, amigos. Soy Carlos Dueñas y vamos a hablar de curiosidades del séptimo arte. Y esta noche, como primer programa, quiero hablaros de sonidos, ya que estamos en Voces del Misterio, vamos a hablar de voces y de sonidos del misterio, ¿por qué no? Esto que estás escuchando es un sonido que inventó un ruso que nació en el año 1896, me refiero a Leon Theremin, y creó un instrumento mágico, porque es el primer instrumento, es el abuelo de los sintetizadores, es un instrumento que se toca sin tocarlo. Se toca a través de las ondas electromagnéticas, a través del aire, de tus propias manos, de tu propio cuerpo. Es alucinante. Y luego se fue desarrollando, y ahora os pondré un ejemplo de películas que lo han usado. Vamos a hablar del Theremin, el instrumento mágico inventado en 1919. Ha sido utilizado por numerosos, bueno, directores clásicos como Hitchcock, Robert Wise. Aquí estamos escuchando de fondo, sin ir más lejos, cómo lo utilizó Werner Herzmann, ni más ni menos, para crear esa inquietante atmósfera en el momento que baja Gore de la nave en la película Ultimátum a la Tierra. Vamos a escucharlo. También ha sido utilizado por Billy Wilder, Días sin huella, Hitchcock lo recuerda también, la utilizó en La secuencia del sueño, también últimamente en películas como El maquinista, de Big Bang Theory, la serie de televisión y American Horror Story, también por famosos. Es que en un montón de series en la dimensión desconocida, y también se utilizó como, bueno, como banda sonora. Vas a escuchar una famosa melodía, a ver si os suena. Evidentemente estamos escuchando la banda sonora de Jack Nitzsche de la película Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman en 1975, una película ganadora de 5 Oscars. Este instrumento, el Theremin, bueno, fue patentado en Estados Unidos y usado, bueno, por miles y miles de autores para crear sonidos inquietantes y bandas sonoras, como sabéis. Últimamente ya se ha ido, pues, digamos que perfeccionando, y se ha creado también en los 70, que se creó un instrumento electrónico que fue usado para el cine, fue llevado al cine, sobre todo a finales de los 70, a principios de los 80, llamado Waterphone. También ya añadía el tema el líquido, el agua, para crear aún melodías mucho más siniestras e inquietantes. Vais a escuchar unos cuantos sonidos, pero dejamos un poquito más de Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, pues ahora, como os he dicho, vamos a escuchar, digamos, el Theremin perfeccionado. Imaginaos que estamos en la nave Nostromo, en medio del espacio, o en tantas películas de ciencia ficción. Vamos a ver qué escuchamos, a ver si os suena familiar este sonido. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esto, queridos amigos, ha sido una pequeña aproximación la primera noche aquí en Voces del Misterio para traeros un poco la historia de los sonidos, del misterio, las películas de terror. Que más que menos todos los sonidos inquietantes, como escucháis, se lo deben a este desconocido y genio que inventó el Theremin, Leon Theremin, y lo desarrolló en 1919, fijaos ya, hace un siglo. Y hoy en día se sigue usando. Vaya por él esta noche. Muchas gracias y buenas noches.